Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Hoy en Crossover nos vamos al mundo de las consolas. Hablaremos de los nuevos sistemas de control por movimiento Project Natal de Microsoft y Arc de Sony. En cine hablaremos de Precious, una película que Crossover ya ha podido ver en primicia. Pero antes de comenzar nos presentamos, os habla Víctor, hoy Alejandro no puede estar aquí porque por motivos de estudio. A mi derecha está Antonio. Hola, buenas tardes a todos, y aunque no esté Alex presente, estará siempre en nuestros corazones. A su derecha David. Buenas tardes. Ya está. Y en sonido Alex. Hola, buenas tardes. Abrochados los cinturones porque comienza un nuevo programa, como siempre, gracias a nuestros patrocinadores APP Informática, Paseo de Ronda 7, teléfono 981-897-854 y El Baúl de los Recuerdos, calle Riego de Agua, número 17, La Coruña, 15.001, teléfono 981-20-21-27. Bueno, pues antes de centrarnos en nuestros temas de hoy, nos vamos como siempre con las noticias de tecnología. Y bueno, empiezo yo. Voy a hablar de, como siempre, característico a mí, de hardware. ATI Radeon HD 4000 y 5000 en el punto de mira. Según hemos podido leer en Tons Hardware, algunos usuarios están teniendo problemas con algunas unidades de tarjetas gráficas de la serie HD 5000, concretamente con los modelos de las gamas 5700 y HD 5800, que son las que llevan, ya sé que se llevan vendiendo más tiempo. Los problemas consisten en pantallazos grises, salidas a escritorio o pantallas de rayas de colores. En diversos foros existen multitud de hilos con afectados exponiendo sus problemas para ver si todos ellos pueden averiguar a qué se debe esto. Pero no os preocupéis, o sea, AMD se ha pronunciado, AMD ATI, y el problema pues viene dado de una actualización de Windows 7 y no por problemas de fabricación como se pensaba a priori. Como os comento, la compañía aconseja a las personas afectadas pues que hagan limpieza de drivers, es decir, que desinstalen y los instalen de manera limpia, porque recordemos que hay muchos usuarios que instalan los drivers por encima y eso no es aconsejable en absoluto. Por último, durante los últimos días, decir también que se han registrado problemas similares con la serie 4000, que como sabéis ya lleva instaurada bastante tiempo, y lo que está claro es que este tipo de problemas hace que la guerra entre ATI y NVIDIA esté más viva que nunca. Vaya chapuza, Víctor, de ATI. Vale. Siempre cagándola. Siempre cagándola. La cagaron esta vez. De todas maneras, ¿te refieres a drivers de Catalyst o los de Windows? ¿A qué te refieres? Vamos a ver. El problema es una actualización de Windows. Sí, el problema no, pero 7. Lo has dicho, que actualicen limpiamente. Claro, evidentemente los drivers de vídeo, los Catalyst. Ah, vale, bien. Perfecto, vale, de acuerdo. ¿Por qué no me sorprende que Microsoft dé problemas? Es que, nada, decir que sí, que la ha cagado, podemos decir ATI, pero también seguramente en Microsoft haya tenido algo que ver. Sí. Hombre, es que tiene todo que ver directamente si se trata de una actualización. El problema es que yo creo que aquí Microsoft está cagando donde come, ¿no? Por la simple razón de que precisamente ATI es la que más apoya a la plataforma DirectX. Y son los que están, digamos, apoyando DirectX 11 y los que están produciendo en gran medida algunas de las ventas de Windows 7. Entonces aquí hay un problema de intereses importante. Pero claro, en este conflicto de intereses, ¿quién es el verdadero culpable? Porque Windows ha lanzado sus actualizaciones normalmente y el conflicto ha tenido que ver con ATI. ¿Qué es culpa de ATI o de Windows? ¿O es una culpa mutua, recíproca? Respecto a lo que decía Víctor de que caga donde come Microsoft, hombre, yo tampoco creo que lo hagan a propósito. No, simplemente es un error que en su actualización. Y digamos que simplemente igual esa actualización toca alguna parte del sistema que le hacía falta a ATI o a los drivers para funcionar o cualquier tontería y la han cagado ahí. Pero vamos, que si ATI AMD saca una nueva versión corrigiendo este fallo, no veo mayor problema tampoco. Esto ocurre a diario, digamos. Sería lo deseable que no ocurriera, pero... Pero tratándose de algo así... Imagino que esta actualización tocaría tema vídeo, ¿no? El asunto es que yo creo que Microsoft, si va a tocar eso, tiene que tener en cuenta a los dos grandes fabricantes, tanto Nvidia como ATI, a la hora de trabajar. Yo creo que es algo primario, sobre todo tratándose de un sistema operativo tan importante como Windows 7 y tratándose también de una compañía tan, entre comillas, seria como es Microsoft. No me extrañaría nada que no toque vídeo y lo joda igual, ¿eh? ¿Sabes? En plan, que para ellos mismos no hayan pensado en esa función y por otra parte se estén cargando parte del vídeo. Me parece raro que no haya habido antecedentes sobre este tema en otras gráficas y en otros sistemas operativos. Me parece que es el único caso que ha habido con Windows 7 y no creo que se haya sido así. Hombre, no sé, que no haya habido casos... Yo tengo casos de que por culpa del sistema Windows la gráfica no me iba como debería ir y mismo muchos de los pantallazos azules estos que da. Yo recuerdo mis primeras andanzas en los videojuegos y mi gráfica es que en otros ordenadores me tiene funcionado perfectamente y en uno que tenía precisamente una actualización de Windows que no sé qué hacía con la paginación, bueno, una movida rara, pues sí. Cascaba seguido y no sé por qué, no podía jugar. Y también de series enteras de tarjetas gráficas, no estoy diciendo precisamente de ATI Nvidia, pero recordemos que antes había otras gráficas también, que no funcionaban directamente por problemas de hardware o de fabricación y tal. Entonces, bueno, esto es un poco el pan de cada día dentro de este mundillo, pero esperemos que no. El PC, exacto. Continúo con las noticias y hoy traigo el Air Mouse, un dispositivo que podríamos haber incluido en el especial de gamers, digamos, pero bueno, tampoco es que sea para gamers, así que es algo así, un ratón, digamos, como el que usaba... Hostia, ¿cómo se llamaba el de la peli esta? El de Minority Report. Minority Report, Tom Cruise. Ah, Tom Cruise. Ya no, se me fue el nombre, tío. Pues como este que usaba Tom Cruise para moverse entre pantallas holográficas de estas, pues es algo parecido, es un guante... que hace que la propia mano actúe como ratón y lo consigue de una forma que con varios sensores, un láser óptico, pues detecta el movimiento de la propia mano y permite mover el cursor, hacer clic con los dedos, o sea, funciona con el dedo índice y anular para hacer clic izquierdo y clic derecho, o sea, y nada, está diseñado también para que si tienes la mano en posición neutral, el ratón quede inactivo para que puedas hacer otras cosas mientras tienes el guante puesto este. ¿Y la supuesta ruedecilla también está implementada? No. Bueno, igual está implementada con movimientos de mano distintos, uh-huh. Pero realmente este guante solo tiene una extensión, digamos, a dos dedos, que son el índice y el anular. De momento está pensado para mediados de 2010 y que salga por unos $129. Entonces tampoco sabemos realmente si la ruedecilla estará implementada o no. Si hacen como los Mac, simplemente será desplazarse con los dos dedos al revés, por ejemplo. A la vez. Yo quería decir que este nuevo sistema de control para PC llega a un momento un poquito complicado, ¿no? Tengamos en cuenta, bueno, además la temática del programa de hoy, que es Project Natal, que lo comentaremos luego, pero todo esto se puede hacer con Project Natal, teóricamente. De todas formas, yo me quedo con el ratón de toda la vida. Si tengo que elegir precisión, no creo que tenga más precisión con una mano sin mover nada en el espacio. No sé, yo personalmente creo que eso no aporta nada en cuanto a precisión. Bueno, lo hablaremos más tarde a ver cómo va el asunto de Project Natal. Tenemos un par de comentarios en el foro. Bueno, aparte de Alejandro diciendo que no está en nuestros corazones, sino que está en el foro. Primero dice el que Microsoft puede permitirse comer donde caga. Y luego Superdemos contesta: Microsoft cagándola. Estoy francamente sorprendido. Con una cara de sonrisa el hombre y con una firma de 550G que pone Alejandro despedido. ya hemos terminado de absorber el programa, ¿no? Además, luego Alejandro también hace un comentario sobre la primera cagada de Windows 7. Sí, es la primera gran cagada de Windows 7 realmente. Sería la segunda, ¿no? Con el modo Dios también la... Ah, bueno, pero eso tampoco es una cagada. Es cagada de ATI, coño. ¿Para qué tergiversas las cosas? Es cagada de ATI, joder. ¿Qué coño? Bueno, voy a continuar con las noticias y voy a hablar de AMD y de NVIDIA. AMD y NVIDIA todavía pierden cuota de mercado frente a Intel. Según John Predi Research, me metí en un volado tremendo. Bueno, AMD y NVIDIA han perdido más cuota de mercado gráfico frente a Intel. La cuota de mercado gráfico de Intel creció un 53,6% a un 52,2% en el último trimestre de 2009. Año sobre año, evidentemente. Los analistas creen que Intel ha conseguido esto gracias a las ventas de sus procesadores Atom, es decir, gracias a IGP GMA 950, que es curiosamente una de las peores soluciones gráficas del mercado en términos de potencia. O sea, de hecho, lo llevamos hablando desde hace varios días en Crossover, que la plataforma Atom está caput. Y bueno, NVIDIA se las arregla para aumentar su cuota de mercado en algunos sectores a pesar del hecho de que AMD consiguió suministrar 2 millones de GPUs DirectX 11 desde octubre de 2009. Vamos, que en GPUs NVIDIA va mal. Pero claro, tenemos ahí la plataforma Ion y tenemos ahí proyectos de NVIDIA bastante interesantes. La página web Fusilla ha dejado entrever una pequeña crisis en NVIDIA derivada del retraso de Fermi, como podría resultar lógico. Pero la pregunta es... ¿Conseguirán ganar terreno en las dos compañías frente a Intel en el próximo año fiscal? ¿Qué opináis? Que Intel y NVIDIA y AMD son cosas distintas, ¿no? Es decir, uno está en el mercado de los procesadores y otro en el de las gráficas. Ya, pero es que Intel también proporciona gráficos integrados en placas, por ejemplo, sí, en ordenadores portátiles, en netbooks y cosas de estilo. Sí, pues que yo la verdad no creo que sean enemigos. Son enemigos como cualquier otra empresa, pero más bien son compañías que se complementan, no que compitan entre sí. Ya, pero no estoy de todo de acuerdo contigo por una razón. El mercado de las tarjetas gráficas, las GPUs o, digamos, el tema gráfico, no va solo orientado pues a las GPUs potentes que todos conocemos. O sea, la gran cuota de mercado que tiene esto es el PC de calidad baja, ¿no? Con GPUs integradas y tal, gráficos integrados. Y aquí es donde Intel hace muchísimo daño a NVIDIA y a ATI. Dos cosas. La alta venta de los Atom nos sorprende, porque los netbook en este año pasado han estado de moda y, para bien o para mal, los han vendido. Y la otra cosa que iba a decir... La mitad volverán devueltos. Porque sí, pero cuentan como venta. Ya, bueno. Que... Y la otra cosa ahora se me acaba de ir, la verdad. Tenía otro apunte, pero... Lo que comentas, Antonio, con respecto a las ventas de este tipo de sistemas y tal, es un hecho. O sea, la gente va, aparte de ir a lo barato, pues va a lo que está de moda. Y como los netbooks están de moda, pues van a Atom, que es una opción económica, digamos. Sí, ya me he recordado lo otro que iba a decir. Es que NVIDIA, aparte de la plataforma Ion que mencionabas, supongo que con Tegra 2 también repuntará bastante, ya que yo creo que se le ven muchas posibilidades a esa tecnología. Sí, de hecho, yo creo que algún día tendremos que hacer un especial sobre Tegra, porque tiene bastantes funcionalidades interesantes. De hecho, adelantando un poco, hoy que vamos a hablar del iPad, mucha gente le ha criticado que no integre Tegra. Bueno, sigamos con más noticias. Pues sí, la Unión Europea gasta 2 millones de euros en un traductor online. Esto es lo que ha hecho con nuestros fondos, la Unión Europea. Ya veis qué bien los gastan. Pues nada, 2,3 millones de euros nos vamos a gastar en un traductor, dicen. Va a hacer lo mismo que el Google Translate, que es gratuito para todo Dios, pero da igual. Nosotros nos gastamos el dinero de la gente aquí en un traductor. Y nada, el proyecto este se va a llamar Molto, y cuya responsabilidad, digamos, que va a caer en 5 socios, a los cuales les daría una colleja a cada uno. Que vamos, ya no las vamos a obrar porque son universidades. Está la Politécnica de Cataluña, la de Gotemburgo y vamos, así unas movidas raras por ahí entre las universidades. Lo que quieren que hacer es que funcione como un traductor de 23, de las 23 lenguas oficiales del, de la Unión Europea. Y quieren hacer, una de sus aspiraciones es que metas el texto que metas, ya te lo salga traducido y no tengas que revisarlo. O sea, que no haga como hace ahora mismo Google Translate, que realmente hay que revisarlo. Aunque para mí ya hace bastante Google Translate, lo hace bastante bien. Yo veo un poco estúpido esto porque mira que no hay traductoras en internet. Es que igual no serán tan perfectos, pero cumplen su cometido bastante bien. Además, sí, puntualizar que la fecha de finalización del proyecto será en febrero de 2013. Con lo cual, aún quedan 3 años, si cuentas, sí, 3 años a partir de ahora. Y la verdad es que si Google sigue potenciando su traductor, es que va a tener esto antes que el propio traductor de la Unión Europea, y que, en el cual nos vamos a gastar 2,3 millones de euros. Aquí hay un problema. Cuando Google domina el mundo y absorba la Unión Europea y lo transforme en la Unión de Naciones de Google, esto se acabará. Entonces nuestros 2,3 millones de euros se irán a la mierda, por decirlo de alguna manera. Es que a mí me parece, no sé, eso me parece malversación del fondo público. A ver, nos sobran 2,3 millones de euros. ¿Qué hacemos con ellos? Un traductor, simplemente. Tenían que hacer algo. No es eso. Nos sobran 2,3 millones de euros. ¿Qué hacemos? Con 300.000 euros hacemos el traductor y los 2 millones los repartimos entre los genios de la idea. Es eso, es que yo creo que, es que no puede costarte 2,3 millones de euros, es una salvajada. Bueno, tenemos unos comentarios en el foro, dinos, Alex. Tenemos dos comentarios de Alejandro. El primero es referido al ratón ese que mencionó Pata antes. Supongo que este ratón será más barato que el Project Natal. Eso no se sabe todavía, pero si el ratón va a costar más o menos de media 90 y pico euros, que son unos 120 dólares, Natal andará por ahí también. No creo que sea más barato que Natal, la verdad. Y el segundo comentario dice: recordad que Nvidia e Intel tuvieron grandes problemas, donde Intel hacía rebajas especiales para los fabricantes de PC no utilizaran los chips gráficos de Nvidia. Y no solo eso, también para que no... O sea, el tema, las denuncias de AMD y todo eso, era también que hacían rebajas especiales a distribuidores por el tema de elegid Intel y no AMD. Aún así, Intel con este tipo de cosas ya tiene demandas y ya se está pagando. Por cierto, Alejandro, sabemos que te mola a ti, pero por favor escribe bien Nvidia, tío. Bueno, voy a seguir con las noticias y ahora vamos a hablar de la ATI Radeon HD 5830. Como comentábamos la semana pasada, se trata pues la opción entre la 5770 y la 5850, una opción intermedia tanto a nivel técnico como en cuanto a precio. Pues bien, la Waifu Silla acaba de desvelar nueva información sobre esta esperada tarjeta, esperada por muchos. La primera fecha prevista para su lanzamiento era el 25 de enero. Evidentemente, como sabéis, no salió. Posteriormente se retrasó hasta el 5 de febrero y actualmente se habla del día 16 de febrero también para el lanzamiento de la 5830. Este nuevo retraso al parecer se debe a ciertos problemas con los circuitos del PCB y bueno, se espera que, aunque sea un poco más larga, podamos disfrutar próximamente de más datos referentes a sus características. Lo que se ha dicho de momento es que tendrá soporte para GDDR5 y un precio recomendado de 239 dólares, que serán al cambio unos 200 euros, dado que la HD 5850, que es la siguiente en gama, tiene un precio de unos 235. Decir que, bueno, en esto lo comentábamos la semana pasada, de tema precios de ATI y todo eso, y ellos pues respetan bastante, por lo menos en esta generación, el cambio euro-dólar, lo cual se agradece. Bueno, todavía quedan por conocerse detalles de esta nueva tarjeta, pero bueno, ahí está. Opinad. Bueno, la gente que tenga Windows 7 y se la pille tendrá una sorpresa en forma de pantallazo gris con colorines y cosas azules, ¿no? Es una lástima. Bueno, aunque yo creo que cuando salga esa tarjeta gráfica, no, y además sacarán nuevos Catalyst, lo más seguro. Cada vez que salen gráficas nuevas suelen sacar Catalyst o suelen sacarlos a las pocas semanas y tal. O sea, va a tener que ser a tira que arregle el entuerto este. Es posible, yo no sé cómo, cómo llevar el tema Microsoft y Atil. De hecho, dijo AMD ATI cuando salió el problema de que hablamos anteriormente, que ellos intentarían solucionarlo con Catalyst. Que es posible que lo hagan también, pero bueno, ahí no se puede entrar porque, claro, son cosas de ellos, de empresa. Bueno, sigamos con más noticias. Pues continúo y sigo con malversación de fondos públicos. ¿Por qué? El Ministerio de Cultura creará un metabuscador de contenidos de pago. Claves de por qué fracasar... Ah, hostia, que he ido de olla. He copiado el título sin querer, vamos. Bueno, vamos a ello. Va a crear un metabuscador que va a costarnos a todos... Ahora mismo no veo la cantidad, pero eran... 150.000 euros, ¿no? No, en total eran 2 millones. El Ministerio de Cultura pone 1,5 millones. El Ministerio de Industria pone 150.000 euros. Y la coalición de autores pone 400.000 euros. Ya verás tú a que viene a cuento que las GAE ponga... Bueno, las GAE no, la coalición de autores, no sé si es exactamente lo mismo. Será. Bueno, pues eso, otros 2 millones de euros en crear un metabuscador. Que a ti te viene la palabra buscador y ¿qué piensas, Google? Pues ¿qué va a hacer esto? Esto va a hacer que tú metes, tú buscas en este buscador, vas a poder solo contenidos audiovisuales, digamos, de que tengas derechos de autor. Entonces esto lo que te va a hacer es, oh, este contenido lo puedes comprar en estas tiendas, pa, pa, pa, pa, y ya está. O sea, solo contenido con derechos de autor. Sí. Nada más, entonces eso y no lo voy a usar nada. Te voy a decir, lo puedes encontrar en la Store de Apple por este precio, en el Corte Inglés por este precio, lo que sea. Bueno, no sé si será para tiendas solo... Es contenido digital nada más. Ah, digital, vale. Pues entonces ahí aparecen otras como Filmotech y cosas así. Y te va a decir, en tal por este precio, en tal por este precio, en tal por este precio. Elige la oferta que quieras. Ahí están, 2 millones de euros para hacer eso. De todas maneras, como la gente se entere de que la SGAE está metida en eso, nadie lo va a usar y lo van a hackear seguro. Es que ¿quién lo va a usar, o sea, aunque no esté la SGAE? Es que la SGAE tiene un portal de contenido de pago. Que no lo sabéis, ¿a que no? Ah, no. Pues tiene un portal de contenido de pago. ¿Y tú cómo lo sabes, Alex? Porque he investigado sobre este tema. Ah. Pero yo no lo sabía antes tampoco. Es decir, nadie sabe que la SGAE tiene un portal de pago. Yo quería comentar que si antes nos quejábamos de los 2,3 millones de dólares, de euros que gastaba la Unión Europea, aquí son 2 millones que un millón y medio lo pagamos los españoles, todos. Bueno, y tú también eres europeo, que no se te olvide. Ya, pero vamos, soy europeo, pero me refiero, en el plan de la Unión Europea, ¿qué pagará España? ¿200.000 euros o algo así? No, más o menos esa cifra, vale. Pero es que aquí estamos pagando 1,5 millones de euros, que sí, es una salvajada, por un producto que evidentemente, joder, esto es privado, esto no es público, es privado. ¿Por qué? Porque los que van a sacar beneficio directamente son SGAE, autores y demás, ¿no? De hecho, los que van a sacar beneficio son las propias tiendas digitales, como iTunes o todo esto. De hecho, se estaba llegando a acuerdos para las tiendas que quieran figurar en este metabuscador. O sea, que si la tienda no llega a acuerdo y realmente ofrece ese producto, no va a aparecer en la búsqueda. Y antes del lapsus que he copiado mal, o sea, he copiado el título íntegro y hablaban de las claves de por qué fracasaría en esto. Una de las claves es que al ser un producto que pagamos todos, es un producto estatal. Y realmente el buscador, ¿cómo se regirá para decirnos las ofertas? ¿Por de más barata a más cara? O dará prioridad a unas tiendas sobre otras, lo cual iría en contra de la libre competencia, porque todos sabemos que la primera entrada es siempre la que más gente pincha. Entonces, es una de las claves que aportaba para que esto fuera para atrás. Yo creo que aquí los que van a sacar beneficio son el gobierno, bueno, el que haya decidido hacer la página, porque se va a llevar un montón para el bolsillo, la persona que encargue la página, porque se va a todo un montón, y al final el que no haga sacar beneficio va a ser el que realmente haga la página, que seguramente vaya a cobrar el sueldo de un programador básico y ya está. Y es que es una animada de dinero para hacer algo que no cuesta eso, es que no cuesta nada comparado con... Hombre, evidentemente aquí beneficio va a ser de varias partes, o sea, en este caso España, que ofrece ese servicio. Si has dicho tú, si ofrece la posibilidad a algunas tiendas de aparecer en este metabuscador, es porque también se van a llevar parte del pastel, ¿no? No creo que lo hagan gratuitamente. O sea, eso es evidente, ¿no? Es decir, yo creo que será un poco como Steam, básicamente. Te ofrecemos nuestro programa para que promociones tus productos, pero oye, ese servicio cuesta un dinero. O sea, aquí aquí el dinero va a salir por todas partes y todos van a cogerlo. Por eso no te preocupes. De todas formas, yo no creo que nadie se meta a este buscador para buscar contenido suyo. Pago, porque todo el mundo conoce el iTunes Store, conoce otros medios para pagar y el consumidor lo que quiere también es tenerlo ya. O sea, nadie se espera. Intermediarios, claro. Y nadie se espera a que... Nadie que está asido a una serie o cualquier tontería se espera a que salga traducida al español. Porque de hecho esto va a ser contenidos de autor que estén... O sea, yo creo que en plan... Contenidos de nuestro propio... O sea, que la tenga la propia Sociedad General de Autores. Sí. Entonces es una tontería. Si sale ayer un capítulo en Estados Unidos, pues ya lo quiero tener hoy. No me voy a esperar a esto. Aunque tenga que pagar por él en versión original. Cambiando radicalmente de tema, hablamos ahora de Nintendo. Nintendo podría haber adquirido Project Natal. Pues así es, según nos informa 3DV Systems, la compañía mostró una demo temprana de la tecnología Natal a Nintendo y concretamente el señor Satoru Iwata, el presidente de la compañía, a finales de 2007. Iwata quedó pues impresionado con esta tecnología, pero finalmente la rechazaron debido a que no creían que fuera posible lanzarla a un precio de mercado competitivo y masivo. Eso no fue lo único que influyó en su decisión y es que al parecer se quejaba de los tiempos de latencia. Recordemos que la tecnología era muy temprana y todavía no contaban con el presupuesto y el desarrollo adecuado. ¿Qué opináis del tema? A mí la razón que aporta del precio en 2007 me parece, o sea, es una buena razón, ¿no? De hecho, ahora se habla que Project Natal puede andar en torno a los 90 euros, ¿no? Había rumores incluso. Finales del año pasado, perdón, había rumores de unos 60-70 euros. Y después volvieron los rumores de 90 euros. Está en la media 90-80 por ahí. Bueno, lo que quería decir es que si ahora que estamos en 2010 y va a salir a finales se habla de ese precio, en 2007 sería muchísimo mayor. Y la Wii, aparte de ser una consola que ha vendido por el enfoque a otro público y que todo el mundo ha ido a comprarla, también ha ido a comprarla por su bajo coste. Si no, ese público no se metía... Era la consola más barata del mercado y... Sí, de lanzamiento. Y es lo que, o sea, 250 euros valían aquel entonces, pues si en 2007 igual se iba, no sé, pero 350 mínimo. Pues hombre, yo creo que bien y mal, bien porque yo creo que Iwata ha sido sensato en el sentido de que no tecnología cara, y sobre todo para implementar a la Wii, pero mal porque yo creo que debió adquirirla por a largo plazo, y sobre todo para impedir a otras compañías que se hiciesen con ella, y ha pasado lo que ha pasado. Pues sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo, David. Y no solo por ello, porque también imaginaos por el tipo de mercado que tiene Nintendo, ¿no? Tipo de juegos sociales, tipo de juegos también de deportes, de cosas así. Project Natal hubiera pues ofrecido muchísimas posibilidades en ese aspecto. Desde luego, yo también estoy de acuerdo con él. Es que, de hecho, hasta parece que sorprende Nintendo, que hace patentes de todo, registra todo y hasta patenta una silla que puedes montar a caballo, joder. Pues es raro que no haya patentado eso. O sea, que no se haya quedado con la tecnología. Antes de continuar, tenemos un comentario de Lancelot, de Alejandro. Dice, pero la imagen de Steam no estaba deteriorada antes de salir, a diferencia de cualquier cosa que haga las GAE, o que tenga que ver con medidas antipiratería. Bueno, la imagen de Steam antes de salir sí que estaba deteriorada, porque obligaba a todos esos jugadores que querían jugar a Counter-Strike, a Day of the Field, a estos juegos mod de Half-Life, a tener que conectarse a un sistema y controlar pues lo que hacían. De hecho, Steam cuando salió, todo el mundo decía, esto no va a ir para adelante porque esto es un spyware. ¿Cómo cambia el tiempo? Ahora Steam todo Dios la adora y antes era el apestado de Internet. También quería puntualizar que lo de las medidas antipiratería, Steam de hecho es una medida antipiratería, sí. Y nadie está en contra de él. Es que simplemente tiene que adaptarse ese mercado a lo que realmente ofrece y no cobrarnos, o sea, lo que por formato digital lo que viene siendo igual. Y Steam es una de sus ventajas, sus ofertas son buenas y por eso la gente ahora está contenta. Evidentemente lo que dice David es verdad. Antes la gente odiaba y ahora la gente lo quiere, pero básicamente porque también ha mejorado. Sí. Antes era muy diferente a cómo es hoy en día. Bueno, y la noticia que no nos podíamos olvidar hoy, claro, todo el mundo habla de ella, y es que, claro, se ha presentado el iPad. Si el otro día estuvimos viendo un monólogo de Buenafuente que decía esto de ponerle la moda AI, paz, dices cualquier cosa que empiece por AI y ya es un éxito. Ya todo lo que presente Steve Jobs, pues sí. Ya adelantábamos en el programa anterior que Apple presentaría el miércoles. Puse ahí el miércoles, fue el miércoles la presentación. Bueno, realmente creo que fue el miércoles por la tarde. Sí, una americana, es, claro. Decía yo, apunté el miércoles y ahora mismo no estaba seguro si había sido la presentación el miércoles. A ver si la voy a cagar. Pues eso, que se ha confirmado la noticia de que venga a ver nuestra última creación y todo esto. Y vamos, el iPad es un dispositivo cuyas especificaciones os vamos a dar ahora. Tiene un procesador que es propio de Apple, se llama A4, como el Audi, digamos. Es como un Audi, es verdad. Y tiene una frecuencia de reloj de 1 GHz este procesador. Además, este procesador incluye un propio procesador de gráficos integrado que permite reproducir vídeos con una resolución de hasta 720p y 30 frames por segundo. Y vamos, esto sirve para dotarlo de un mayor rendimiento en videojuegos. Es para la mayoría. Está enfocado a esto y a vídeo, más que nada. De hecho, decir que se hablaba de que en potencia este iPad tenía una caída similar a lo que sería una Wii. Eso que se hablaba por ahí, en portales de videojuegos. No, o sea, no me atrevería a decir tanto, pero bueno, es que tampoco lo he probado. Hombre, si alcanza esa resolución nativa para videojuegos de 720p, ya no es que sea igual, es superior. No sé, que estamos hablando de resolución de escritorio. Yo no sé a qué se refiere 720p, 30 frames por segundo. Yo creo que sí que tendrá suficiente calidad técnica para superar la Wii. De todas formas, si hablamos de su pantalla de 9,7 pulgadas, estos 720p me parecen absurdos. Una cosa, estamos hablando, esto está hablando ahora mismo de reproducción de vídeo, ¿eh? Ah, bueno, no vale. Quiere decir que... Sí, bien, claro, vale, claro, de acuerdo, joder, es que... De todas formas, aunque sea para vídeo, me parecen absurdos. Me parecen una... Es que lo son. Es que 9,7 pulgadas, 720p... Pero ¿qué? Tienes salida para reproducir... Sí, ese otro monitor. Sí, sí, pero... Vamos, que... Un portátil, vamos. Es obvio que para una pantalla de 10 pulgadas no merece la pena, claro, tener esto, pero... Y que el que se compra un iPad es que tiene pasta para comprarse un PC que ya te reproduce eso, así que me parece absurdo. Pero ya no tenemos... Lo vuelvo a re... ¡Es absurdo! No tenemos que entrar en... ¿Por qué? No, porque carece el producto. Pero aún así, es verdad, porque cuesta un iPad te puedes comprar un PC top hoy en día. Claro. Espera, a ver, 800 euros cuesta esta movida. Bueno, 600, dólares. 600, 800 dólares. Dólares. Vale. Yo monté PCs por ese precio 30 veces mejores a iPad. Por 600 dólares. Bueno, sí, al cambio. 500 dólares. Bueno, tampoco te vayas a la gama más baja. Pues yo me tuve que gastar 1.500 dólares, así que no me llegaría. Seguimos, y es que, vamos, la resolución de la pantalla es de 1024x768 y va a utilizar una tecnología que te permite tener un mayor ángulo de visión que en una pantalla LED normal. Aparte, físicamente es bastante delgado, porque solo tiene de grosor 1,32 centímetros en su punto máximo y sus bordes están redondeados. Para no hacerse daño, ¿eh? Ah, o sea, sí. Para que los niños no se den con las esquinas. ¿Y esa invención cuánto cuesta? 200 euros. Bordes redondeados. Y nada, el peso es de 680 gramos en la versión estándar y 730 para el modelo con 3G. La autonomía, lo que más me ha sorprendido, es que va a ser de unas 10 horas navegando por internet o viendo vídeo o escuchando música, y casi un mes parado. O sea, es bastante autonomía. La verdad es que sí, y me sorprende que tenga tantísima autonomía siendo un dispositivo de estas características. Además, teniendo en cuenta que la potencia del procesador y todo ese tipo de cosas que deberían repercutir, bueno, me parece muy bien. De todos modos, a ver cuántos son de reales esas 10 horas. Esas 10 horas reales eran unos 8 o algo así. Sí, no. Pero más o menos, de verdad, Apple, en plan, lo de la batería, miente como todos, pero... Pero no tanto, como, no tanto. Pero como no otros, tanto, es verdad. Como a 0, pero... sigo... Antonio, me he quedado flipado con eso que dice Apple de Flash, lo vas a comentar seguro. Sí, sí, sí, sí, sí. Dios santo. Bueno, ahora vamos con el sistema operativo y las principales aplicaciones. Y es que el sistema operativo del iPad, digamos que es como el del iPhone, pero le han metido... Leía el otro día en un blog, le han metido esteroides. En plan, ¿cómo le meten? Bueno, es una mezcla entre un sistema operativo de un Mac, digamos, y de un iPhone. Y visualmente es como el de un iPhone, visualmente. Con los iconos, te permite tener más iconos en una misma pantalla, evidentemente porque la pantalla es mayor. Esta para mí es la gran cagada de este aparato, el sistema operativo. No pueden sacar un portátil, bueno, un tablet PC o algo así, pretendiendo meter el sistema operativo de un iPod Touch. Es que no me entra en la cabeza, ¿no? Me parece una gran cagada. No sé que se me esté quedando algo por ahí perdido o sacar un bombazo ahora de sistema operativo mejorado, o es la gran cagada para mí. Y continúo, y es que, bueno, dentro de lo bueno, este sistema operativo va a tener soporte en español. Y luego, digamos que hay un punto que ha generado mucha controversia en el iPad, y es que no tiene Flash, igual que el iPhone y el iPod. La versión de Safari es una mezcla entre la versión propia de los Mac y la del iPhone. Y Steve Jobs se muestra bastante, o sea, se muestra bastante posicionado hacia un lado. Déjame leerlo, más ilusión. Sí, sí, léelo. Apple no soporta Flash porque está lleno de bugs. Siempre que un Mac se cuelga, muy probablemente la causa es Flash. Nadie va a usar Flash. El mundo se está moviendo a través de HTML. Al HTML5. No tiene. Es decir, es una animalada lo que acaba de decir lo de que se quede siempre pero que no se le falta razón, ¿no? Pero no le falta razón. Yeah. Flash es un coñazo, es una mierda plagada de bugs. Y el HTML5 va a ser mucho mejor. Lo que pasa es que el HTML5 se va a mover por códecs libres y va a tener muchos problemas porque YouTube, por ejemplo, usa un códec propietario, cosas así, y su implantación no va a ser tan rápida, yeah, o tan efectiva como cabría esperar, siendo un sistema mucho mejor que el Flash, porque el Flash es una mierda, yo lo siento. Yo también estoy de acuerdo, pero. De hecho, la navegación en móvil es muy ardua a veces por culpa del Flash. Pero no deja de ser significativo que tú vas a una página y hay muchos contenidos en Flash. Y en la navegación en el iPad pues te aparece el mítico cuadradito este, o sea, el cubito de Lego, y no puedes verlo. Y realmente visualmente eso no gusta. Y bueno, si lo hacen para esto, tampoco me parece una... O sea, me parece un poco radical su postura. Pero bueno... le ha ido bien hasta ahora. Pero no es solo que no guste, es que también te resta funcionalidades. Funcionalidades que podrías hacer en otros sistemas y no podrás hacer aquí. Por ejemplo, un problema que tenía en cuanto a navegación, la PSP de Sony. El mismo problema. No era compatible con Flash. Entonces, si ya era arduo navegar con la PSP, lo era muchísimo más porque no era compatible directamente. Lo que pasa con Flash es que es un... No es un... Un tipo de dato que ocupa mucho, que gasta mucho rendimiento del aparato, es decir, consume la RAM como, no sé, a tropel. Y eso, y meter el flash en un dispositivo pequeño de estas características es horrible. Claro. Es decir, no puedes hacerlo. Entonces, la nueva alternativa que hay, HTML5, es algo que rinde mucho mejor que flash y tiene las mismas prestaciones, más o menos. Y el problema es eso, la implantación, que aún es muy temprano para hablar de HTML5 como estándar, sigue siendo flash. De hecho, a Apple realmente le da igual, porque su iPhone no soporta Flash y es el líder. Pero de todas maneras, decir que un Mac se cuelga siempre por culpa de Flash, no jodas, eso tampoco es así. Ha dicho que siempre que se cuelga, muy probable es por culpa de Flash. Ya, bueno. Bueno, vamos a darle vidilla a esto, y es que las aplicaciones míticas de Apple, como el Mail, Notas, iCal, Agenda y Maps, han incluido mejoras para esta interfaz, que va a ser multitátil y movidas así. Vamos, que se ve que se lo han currado para el iPad, que no son simples copias de las anteriores. Además, se lanza una versión del iWork, que especialmente pensada para este iPod y también adaptado a la superficie multitátil. Y la principal novedad se encuentra en iBooks, que es una aplicación que permite que el iPad sea usado como lector de libros electrónicos. El diseño emula un libro normal, o sea que tú pones el iPad tumbado y aparecen dos páginas, como si tuvieras un libro abierto. No sé si en vertical se puede hacer. Y utilizan, o sea, los ebooks van a utilizar el formato EPUF, o EPUF, o como se llame, que, vamos, es el estándar que utilizan todos los libros electrónicos, menos el Kindle, que utiliza el propio de Amazon. Yo quería decir que, para mí, a título personal, es el gran punto fuerte de iPad. El tema iBook, sí, yo creo que sí, porque tienes un iBook que, aparte de ser iBook, tiene muchísimas más funcionalidades. Y aparte, a un precio que más o menos rondará lo que rondarán la mayoría de los iBooks buenos. Sí y no. Sí, tienes razón, porque vas a tener un libro electrónico que te va a servir para muchas más cosas que cualquier otro libro electrónico. Y no, porque no tiene tinta electrónica. Y puede ser también, es un punto negativo para la vista. A mí no me suelen cansar las pantallas, pero hay gente que sí. Y realmente, si lees mucho en este tipo de pantallas, puede ser que te acabes cansando. De todas formas, el que quiera comprarse un ebook y aparte tener más funcionalidades, va a tener que comprarse esto. O sea, va a tener, no, realmente esto va a sacarle mucho mayor rendimiento con ebook. Pero el que quiera leer solo libros no se va a comprar el iPad para leer libros. De todos modos, por esa tecnología, ¿no? Ya sabemos todos que Apple cuida bastante de software. A lo mejor pues incluyen funcionalidades que estén especialmente pensadas para no cansar la vista y ese tipo de cosas. Yo confío bastante en esto y a ver lo que sale, porque a mí realmente me parece muy interesante poder tener un iBook con todas esas posibilidades, la verdad. Y otra cosa referente a esto es decir que la tienda de libros de momento solo está disponible en Estados Unidos, aunque la gente dice que es comprensible, puesto que en cada país tiene que llegar a acuerdos con distribuidoras y no es fácil. Bueno, tenemos varios comentarios en el foro. Uno de Dumi: joder, hay que empezar media hora más tarde. Llevo escuchando desde el principio, pero no puedo estar al oro, que estoy preparando la comida. Y yo estoy sin comer, tío. ¿La Sky Ladrones, qué dices? Bueno, otro comentario de Superdemos. Que dice: totalmente de acuerdo con Alex, es una pifia de toda regla no implementar el macOS en el iPad. Es el único motivo que le veo. El único motivo que le veo es que le diera problemas a nivel de autonomía. Uh-huh. Yo totalmente de acuerdo con Superdemos. De autonomía y porque deberían introducir un procesador mayor, ya que con ese hardware también meter el macOS sería una putada en el rendimiento. No se trata de meter el macOS, se trata de hacer una. En lugar de adaptar el del iPod Touch, eso podría ser. Adaptar el macOS a eso, es que cae de cojón. Yo creo. Y luego tenemos otro comentario de Lancelot, de Alejandro. ¿Sabéis que el Nexus One tiene el mismo procesador que el nuevo dispositivo de Apple? HTML5 es infinitamente mejor que Flash. Con respecto a eso, el procesador de Apple es propio de Apple. No, o sea, no creo que sea el mismo. No creo que sea el mismo, así que no sé. Si él dice que sí, no, pero si nos puede aportar más datos. Supongo que se refiere a la velocidad, que va también a 1 GHz. Ah, vale, sí, eso puede ser. Si no. Pero bueno, sigue. Hay otro comentario de Anchoas. Sí, respondiendo al comentario de Steve Jobs sobre que Mac se cuelga siempre por Flash, dice: sí, Steve Jobs, y cada vez que Windows se cuelga es por culpa del software libre. A ver, eso del Flash no es de todo incorrecto. A mí se me tiene colgado muchas veces por culpa del Flash. Qué cosa. Y continuamos con el iPad, vamos así rápido ya. Y es que también Apple ya ha presentado accesorios, como son una funda para meter el Apple de una manera. El Apple, el iPad este, en cualquiera, vamos, lo protege y te permite colocarlo dentro de esta funda en distintas posiciones. ¡Oh! ¿Y eso cuánto va a costar? ¿Otros $500? Claro, puede ser que la funda cueste eso. Luego ha presentado, digamos, una estación para ponerle un teclado, algo así como una estación, y una conexión, claro, dijeron, ¿para qué vamos a sacarlo con cámara, joder? Sacamos una cámara aparte que se conecte por USB y sacamos más dinero a la peña. Y nada, el precio y la disponibilidad, las versiones son, nada, 16, 32 y 64 gigas por $499, $599 y $699 el modelo que solo tiene Wi-Fi. Y el modelo que aporta Wi-Fi 3G se ve incrementado el precio en $130. O sea, serían 629, 729 y 829. Y señores, nunca el Wi-Fi fue tan caro. Es que el Wi-Fi no, el 3G. Bueno, es que es Wi-Fi 3G. Es que realmente me parece excesivo. De modelo sin Wi-Fi. Modelo con Wi-Fi tienen todos. Vale. Uno es sin 3G y el otro vale, claro. Y luego, de forma internacional, ya va a estar disponible en tan solo 60 días y el modelo 3G se va a retrasar un mes más. Es algo comprensible también. Y Steve Jobs ha dicho que independientemente del país, el iPad 3G se va a vender liberado. O sea, que simplemente tú vas a pedir una micro SIM a la compañía telefónica que quieras y te la... Si esa compañía te quiere dar esa micro SIM, porque va a funcionar con micro SIM, no tarjeta SIM de los móviles normales, puedes conectarte con la tarifa de datos de esa compañía. Decir que se hablaba de que Movistar iba a tener la exclusividad en España, y puede ser cierto, pero con matices. No sería exclusivo, sería, digamos, Movistar te dice: si permaneces 18 meses con mi tarifa de datos mediante el 3G, el iPad te va a costar menos, que es lo que hacen con los teléfonos móviles. Pero vas a poder comprarlo libre por los precios que marca Apple, digamos. Pero ese iPad yo puedo comprarlo en cualquier sitio, ¿no? En teoría sí, libre. Pero si firmas una... Te entiendo. Movistar dijo que ellos tenían la exclusiva en España. Pero realmente puede ser así, pero no diría exclusiva. Diría que Andy... te dicen un contrato de permanencia de 18 meses y te cuesta... Te hacen una rebaja. Te dan ventajas, vamos. Claro. Y nada, lo más importante, los beneficios que va... O sea, lo más importante para Apple, no para el consumidor, claro. ¿Qué beneficios va a sacar Apple con sus modelos? Y va a ser, pues según los analistas, el Apple, el más caro de los modelos, cuesta fabricarlo $383. Lo que deja $446 de beneficio para la compañía de Cupertino. Y nada, el más barato, pues en el más barato Apple ganaría $208.5 por unidad vendida. Y el modelo intermedio es el más beneficioso, le aporta un 55,1% de beneficio por cada unidad. Yo creo que ahí podían haberse portado un poco mejor con los usuarios. Es que... La verdad, es que lo digo yo. Sí, porque es que ganas más de lo que... O sea, ganas más del doble de lo que te cuestes. Un usuario es un potencial comprador, nada más. Solo eso. Le pondrá un modelo con flores o algo así, se venderá como churros. O con manzanitas o algo de eso. Bueno, la manzanita viene de serie, pero digo, con más manzanas. Bueno, nos vamos a ir con un poco de música. Pero antes de ir con la música, nos tengo que recordar nuestro patrocinador APP Informática, en Paseo de Ronda, número 7, teléfono 981-897-854. Y, bueno, dinos, Alex, ¿qué nos vas a poner hoy? Hoy, bueno, antes de nada, otro comentario más de Lancer en el foro, que dice que el procesador se refiere a velocidades demás. Vale. Y tenemos otro comentario de Dumi. Lo peor de todo es que no integren ni un USB ni una ranura para tarjetas de memoria. Que sí, que tiene razón. USB sí que tiene. ¿Tiene USB? Sí. Las tarjetas de memoria lo que no tiene, ¿no? Bueno, USB no sé si es micro USB lo que tiene, pero tiene USB, evidentemente. Bueno, pues menos mal. y música... Los Rolling Stones, voy a seguir hoy todo el día así con música buena. Bueno, pues nos vamos con los Rolling Stones y volvemos en unos minutos con controles por sensor de movimiento. Bueno, pues seguís aquí en Crossover en Quack FM 103.4 y os recordamos que podéis participar. En Crossover nos interesa saber lo que pensáis de las cosas que estamos comentando. Podéis hacerlo de dos maneras. Una, pues entrando en crossoverfm.foroes.net y posteando en nuestro post de programa en la sección En el aire. o llamando al teléfono 981-16-70-00, extensión 2231. 981-16-70-00, extensión 2231. Y bueno, antes de empezar con el tema de tecnología de hoy, Antonio os quiere comentar una cosa sobre el último comentario de Dumi, era lo del USB. Realmente lo que hay en el iPad es un adaptador que te permite conectar cosas por USB. Ahora mismo no sé si viene incluido con el iPad de serie o realmente hay que comprarlo y pagar 100 euros por ese adaptador. Pero te permite conectarle cosas por USB con ese adaptador. Pero USB no tiene. Ya. Que es el tema. Manda huevos. Bueno, pues duda resuelta en cualquier caso. Bueno, vamos a irnos ahora con el tema principal de tecnología de hoy y es los controles con sensor de movimiento. El pasado E3 2009, el E3 es la feria de videojuegos por antonomasia, donde se presentan algunas de las novedades más importantes del mundillo, pues supuso esta edición una variante importante en la política de algunas de las compañías de videoconsolas más destacadas, Sony y Microsoft, que presentaron sus propios controles con sensor de movimiento, Wand y Project Natal, respectivamente. Estos nuevos controles supondrían así una variante clara hacia la política de Nintendo con su Wiimote y hacia una forma novedosa de entender los videojuegos. Empezaremos a comentar Sonic, Arc o Wand, como se solía llamar. El Sony Motion Controller, conocido actualmente como Arc, le cambiaron el nombre recientemente, supone la respuesta de Sony a la moda de los controles por sensor de movimiento. Tras el fracaso de Six Axis, recordemos que era un mando parecido de PlayStation 2 con sensor de movimiento propio, la compañía decidió investigar un sistema más versátil y adecuado. Para que os hagáis una idea, Arc consiste en una evolución del famoso iToy, que como recordaréis es un sistema patentado por Sony que permitía al usuario jugar usando su propio cuerpo como control, gracias a una videocámara conectada a la consola. Y bueno, esta evolución consiste en un concepto pues parecido a lo que es Project Natal y del que hablaremos luego. iToy, como sabéis, era un dispositivo, una cámara que era compatible con PlayStation 2, salió cuando estaba PlayStation 2, pero Arc evoluciona esto, mantiene la cámara iToy pero de manera mejorada y añade pues un mando parecido al Wiimote mediante el cual el usuario puede llevar a cabo movimientos que se ven traducidos en los juegos. A diferencia del Wiimote, este control añade de base sensibilidad tridimensional. Recordemos que Nintendo lanzó hace poco el Wii Motion Plus para solucionar este problema y bueno, algo que resulta destacable. En cuanto a aplicaciones, realmente hay interés de Arc. ¿Qué aplicaciones puede tener? Pues básicamente los videojuegos. La sensibilidad de este control es, según datos teóricos, milimétrica y permitirá a un gran número de posibilidades. De hecho, sus desarrolladores comentaban que la sensibilidad era tal que podríamos incluso escribir como si fuera un lápiz. Algo que yo veo un poquito exagerado. Bueno, no sé qué opináis vosotros. Yo en cuanto a aplicaciones, ya no hay más que ver Arc cuando has dicho, sobre todo videojuegos, a mucha gente se le ha ido la imaginación y ha pensado en otras aplicaciones para esto. Y decir que me parece una copia del Wiimote, pero es que criminal, o sea, podíamos decir, no, es un homenaje. Es un homenaje. Pero no, es una copia. Realmente, a mí me parece una copia totalmente. Sí, a mí también me parece una copia. De todos modos, Sony ha sido conservadora. Y creo que se le va a dar un punto a favor de Project Natal incluso, porque yo veo a este Arc factible para controlar casi cualquier videojuego, cosa que no podría decir con tal seguridad de Project Natal. En cualquier caso, en cuanto al homenaje, ¿no?, hacia el Wiimote de Nintendo y demás, yo creo que estamos ante un control quizás optimizado con respecto a Wiimote. ¿Por qué optimizado? Pues eso, esa sensibilidad, ¿no?, esa capacidad de base 3D sin necesidad de ningún add-on y tal. Y bueno, aparte de eso, pues hasta cierto punto la fiabilidad de Sony en cuanto a esto. Recordemos que Sony suele hacer buenos productos independientemente de su precio y del campo, no solo en los videojuegos. De todas formas, ahora mismo se ha retrasado, ¿no?, hasta final de año, creo, la salida de este... Ahora mismo está, exactamente, está retrasado, entre comillas retrasado, hasta final de año. Pero aquí todavía no se sabe si va a salir este año o va a salir el año que viene. Los analistas dicen saldrá este año, pero todos conocemos a Patcher y no podemos fiarnos de los analistas. Yo supongo que intentarán potenciar la campaña de Navidad, intentarán sacarlo por ahí si se va a finales de año. Y comentaban que saldría, cuando saliera el dispositivo ya habría 10 juegos compatibles con el... Sí, hablaré de esto más adelante, pero está bien lo que comentas porque es interesante. Yo creo que el motivo real de que se haya retrasado es lo que dices tú, es que no había juegos para la fecha que tenía prevista Sony. Recordad que Ark iba a salir supuestamente en marzo ya, coincidiendo con la salida de Resident Evil 5 Gold Edition. Al final no ha sido así, lo han retrasado. Esto que comentáis es muy importante, lo de que no salga antes por carencia de juegos, por una simple razón. Y es que a diferencia de por ejemplo, Project Natal, de que lo veremos a continuación, y que tiene más funciones aparte de los videojuegos, ARK está específicamente pensado para el mundo de los videojuegos. Entonces, algo que no vamos a poder usar en otras cosas necesita tener videojuegos para poder venderse. Si no, sería totalmente absurdo. ¿Podrían venderlo como un chupa chups? Sí, porque la forma asimilada de un chupa chups, sí, exactamente. Además, bueno, una anécdota, no sé si recordáis, unas fundas de chupa chups que vendían antes, hace años, pues se parece algo así a eso. Bueno, voy a comentar algunos datos adicionales con respecto al mando en sí. Tiene una forma ergonómica, de color negro, con una esfera roja, o rosa, no sé de qué color es exactamente, encima, y consta de una batería de litio, por lo tanto decimos adiós a las pilas, a diferencia de Wiimote. Aparte de ello, consta de un sistema de vibración y es compatible con DualShock 3 y 6 Axis en determinados juegos. Es decir, todos recordáis el mando y Wiimote, que tiene un add-on que se llama Nunchuck, que se pone en otra mano, que tiene un par de botones y un control analógico. Pues aquí Sony aboga por 6 Axis y por DualShock 3 para cumplir esa función y evidentemente abarata un poco lo que es el asunto. Me parece la gran cagada de este sistema, porque el 6 Axis no está pensado para usar con una sola mano, por mucho que te empeñes tú. O sea, está pensado para que se adapte a las dos manos y a veces ni eso. Entonces, si encima tienes que cogerlo con una mano, eso resulta completamente incomodísimo y antinatural, diría incluso. Y además, en el caso de DualShock 3, que es un mando que pesa más por el tema de la vibración y el mecanismo que tiene, pues hay un problema mayor, y es que el mando pesa tanto por un lado como por el otro. Entonces, si lo cogemos por un lado, pues nos va a pesar y nos va a cansar. Sacaremos brazos, haremos gimnasio. Bueno, la gente ya lo sacaba con el Wiimote y tal, pero bueno. Hablando de juegos, de momento voy a comentar algunos de los juegos que están anunciados, que es Broza, realmente, pero hay unos cuantos también que están siendo preparados para esta tecnología. De todas maneras, Víctor, se me ha acabado de ocurrir una cosa. Vamos a ver, el Nunchuck también funciona como sensor de movimiento, también sí, puede imitar, sí. Sin embargo, en el caso de ARK, el DualShock 3 o 6 Axis no podría cumplir esa función. El 6 Axis depende por una razón. Pero tu 6 Axis no se puede adaptar a la precisión del ARK. Ya, pero David, en función del juego, por ejemplo, recordemos que en Nunchuck, en determinados juegos, el movimiento que se suele representar es un movimiento de brusquedad. Sí. Por ejemplo, saltar o algo así, ¿no? Eso es algo que puede cumplir sobradamente el sensor de movimiento de 6 Pero Axis. No el DualShock 3. Ah, también, también tiene sensor. Sí. Se me ha ido la olla completamente, perfectamente, vale. Bueno, voy a comentar los juegos que están pensando, son juegos que están todavía en desarrollo y que, bueno, realmente son broza comparado con los juegos que están siendo adaptados, que comentaré luego. Son Ape Escape, Echo Chrome 2, Ekentil Slider, Sync and Draw, Champions of Time, Motion Party, que será un juego parecido a Wii Play o Wii algo Play, así. Sí. Vaya un montón de vende consolas, tío. The Shoot, Tower y Undersea. Y los juegos que están siendo adaptados son Little Big Planet, Pain, Flower, Hustle Kings, High Velocity Bowling, iPad y el más destacado, Resident Evil 5 Alternative Edition, que es realmente pues uno de los adicientes de lanzamiento de ARK. Lo que estoy de acuerdo contigo, el más destacado Resident Evil 5. De hecho, hay una versión de Wii, el Resident Evil 4, sí. Para mí bastante bien adaptada, sí, muy bien, para cuando salió. Y también has nombrado Little Big Planet, supongo que lo adaptarán más que nada al editor. Porque lo que es el juego, imagino en sí, que sí. Pues, será para ganar fluidez en el editor, pero ya de por sí es bastante intuitivo. Y, pues, no, pero aún así, el tema de la fluidez, pues yo creo que es una buena estrategia por parte de Sony para, para seguir promoviendo pues esta creatividad en ese juego y tal. Pero se actualizarán vía parche, supongo. Sí, no sí, sacará claro, una versión especial de Little Big Planet, porque eso ya sería la leche. Eso se actualizará vía parche. Y en el caso de Resident Evil Alternative Edition, creo que habrá que comprar el juego y que el antiguo no será actualizado. No lo sé todavía, eso es cosa de Capcom. Bueno, Alternative Edition, que es en realidad Gold Edition. Lo digo para que la gente no se equivoque, que igual está pensando en otra cosa. El Gold Edition. Y siendo de Capcom, lo va a haber que comprar, no va a actualizar vía pares. Bueno, para finalizar, decir que se rumorea que Ark saldrá este año. Aunque, bueno, ya sabemos que en este mundillo no hay nada seguro. No. De todos modos, ya para finalizar Ark, para finalizar el Sony Motion Controller. Brevemente, ¿qué opinión os merece? ¿Qué pensáis que pasará con este control? Yo creo que la verdadera prueba de fuego tendrá lugar en la próxima generación. Para que Ark tuviese verdadera repercusión, tendría que haber salido junto a la consola de lanzamiento. O sea, me parece que tanto Sony como Microsoft quieren responder a Nintendo, quieren ponerse a su altura y quieren preparar a la gente para la siguiente generación. Pero no creo que sea un elemento decisivo para decantar la compra de una PlayStation 3. Vamos, que auguras un fracaso a corto plazo. No un fracaso, pero no va a tener la repercusión que Sony sí cree que va a tener. Yo estoy de acuerdo. No sé si en la próxima generación o no. Lo que yo digo es que la cuota de mercado que puede ganar Ark, no sé, yo la veo en Wii. Realmente el sistema es más barato y es que son juegos para jugadores casual. No, si no adaptan a juegos como Resident Evil 5, por un solo juego no te vas a comprar este sistema, ni es que no le veo, o sea, no veo nada que vaya a sacar nada en claro, ni le vaya a sacar cuota de mercado a Wii y ni a Microsoft siquiera, porque nadie se va a comprar el sistema por el ARC. Yo opino que aquí, aparte, bueno, lo que comentaba David tiene bastante razón, ¿no? El tema de que tendría que haber salido con la consola directamente y tal para proporcionar pues esas ventas esperadas, ¿no? Y eso. Pero yo creo que estamos en un buen momento. ¿Por qué? Porque las consolas han bajado de precio. Ahora sigue habiendo gente sin consola, sigue habiendo gente indecisa o gente que se ha comprado una y que se arrepiente. Y yo creo que ese puede ser el sector, digamos, adecuado para la compra de esta consola en el momento en que salga ARC. ¿Por qué? Porque con el tema abaratamiento de consolas, ahora están casi todas más o menos a un precio similar y bastante asequible en comparación al precio de lanzamiento. Y la gente que se compre, por ejemplo, una PlayStation 3 con ARC también podrá disfrutar de los juegos orientados para jugadores clásicos y demás. Cosa que no suele pasar con Wii en esta generación. Ya sin diferenciar entre jugadores casual y jugadores hardcore, digamos, ya para que todo el mundo nos entienda, ¿tú crees que la gente que ha jugado a videojuegos toda su vida va a comprarse la PlayStation 3 porque tenga ARC? Por mucho no. que haya bajado de precio, es que son 300 euros de consola más el precio de ese dispositivo. Y el que quiera comprarse ese sistema de juego, yo creo que va a tirar por la Wii, que son 200 euros y ya te trae todo lo que necesitas para jugar de esa forma. Pero la gente que ha jugado a videojuegos toda su vida, lo comprará. O sea, la gente que tiene, por ejemplo, la misma PlayStation 3, lo comprará para probarlo. Aunque sea solo para probarlo, lo comprará. Yo me encuentro en ese grupo y no creo que lo compre. Y tengo la consola. Y puede ser que sí, que tenga razón, que lo acabe comprando para probarlo. Pero yo veo a la gente bastante escéptica. Incluso con Natal, que parece que va más allá, veo a la gente muy escéptica. En plan, que tiene miedo que pase lo que está pasando con Nintendo. Que la mayoría de los juegos que se sacan para ese sistema son, es que no aportan, o sea, no le aportan nada a los jugadores de toda la vida. Bueno, cerramos ya el debate y vamos a hablar de Project Natal. We'll be right back. Bueno, pues vamos a continuar con controles por sensor de movimiento y ahora llega el turno de Project Natal de Microsoft. Al igual que Sony, Microsoft también planteó en este 3 un nuevo sistema de control por movimiento que se consolidó como una de las sorpresas del pasado 2009, después de demostrar su capacidad teórica en varias demos técnicas. Project Natal representa así la opción de Microsoft con los sensores de movimiento y lo más interesante de todo es que es compatible tanto con Xbox 360 como con Windows 7 en PC. ¿En qué consiste Project Natal? Pues se trata de un sistema de cámaras sensibles al movimiento con reconocimiento facial y adaptables a cualquier tipo de entorno. También consta de reconocimiento de voz, que es una herramienta que será igualmente útil a la hora de jugar o llevar a cabo otro tipo de acciones. El micrófono de matrices del sensor de Project Natal permite a Xbox 360 y al PC llevar a cabo la localización de la fuente acústica y realizar una supresión de ruido ambiente, permitiendo cosas como participar en el chat de Xbox Live sin necesidad de auriculares. Algo que muchos agradecerán, sobre todo teniendo en cuenta que es una de las plataformas online de videojuegos más populares de momento. El nuevo sistema nos permitirá usar nuestro cuerpo como único sistema de control sin necesidad de mandos y sin necesidad de cables y con una sensibilidad que traducirá nuestros movimientos tridimensionalmente al igual que ya pasaba con ARC y con Wii Motion Plus. Sobre lo que comentabas del sin auriculares, yo la experiencia que tengo personalmente se juega mucho mejor con un auricular, porque el sonido, o sea, lo que a ti te dicen, cuanto más cerca lo tengas de tus propios oídos, más claro lo vas a oír realmente y no se te va a mezclar de todas formas con el sonido del propio juego. De todos modos, cuando activamos el micrófono en Xbox Live y activamos el sonido de nuestros compañeros de chat por altavoces, cuando nos hablan se baja un poquito el sonido ambiente. Entonces creo que esta será la opción de Natal. Y si estás jugando pasa lo mismo en los juegos. Sí. Se baja un poquito el sonido ambiente. Sí, sí. Yo es que la experiencia que tengo es en PlayStation 3 y sí. En los juegos si de repente hay un subidón de música y hablas, puedes comunicar. Ya, bueno, pero el caso es que en Xbox Live hay que pagar. Ya, vale. Tenemos unos comentarios en el foro. Primero uno de Dumi diciendo: al final nos vamos a poner en forma viciando a la consola, que es algo que ya llevamos meses sí. Viendo en la televisión con la Wii y todo eso. Y luego otro comentario de Lancelor: Nintendo ha ganado mucho dinero pensando en el mercado casual. Las demás compañías necesitaban buscar algo que hiciese competencia y les pilló en bragas. Mucha gente va a padrinar Natal aunque solo sea por la novedad, y la mitad del marketing está hecho por parte de Nintendo porque ya hay algo parecido. Sí, pero tengamos en cuenta una cosa. Nintendo ha hecho muchísimo trabajo de marketing, ya. O sea, todo el trabajo de marketing para promover los sensores de movimiento ya está hecho. Con que Microsoft y Sony inviertan en publicidad, ¿no? Saquen un par de anuncios en plan familia, como solía hacer Nintendo, presentando pues las nuevas opciones de Sony y de Microsoft, pues aquí hay, queréis que no, un mercado potencial. Es que de hecho hay una cosa que debemos tener en cuenta: Wii es conocida por casi todo el mundo, Project Natal no. Simplemente, ya nada más. Yo creo que ahora cuando salga Natal, y por mucha publicidad que se haga, todo el mundo lo va a ver un poco como una copia de algo que ya había. Bueno, Natal no tanto, más bien el de ARC. Sí, ARC sí, simplemente por la similitud claro. Con el Wiimote, que es casi idéntico. Yo soy Sony y lo veo como un homenaje. Es broma, ¿eh? Es una copia, joder. No, pero sí, Natal, yo creo que además tema publicidad tirarán bastante de lo del reconocimiento de voz, lo de el tema sin cables y sin mandos y tal. Pondrán a alguien haciéndose payaso y moviéndose mucho y todo eso como en el E3 y ya está. Yo Natal no le veo futuro. No le veo futuro en tema videojuegos, pero me refiero a videojuegos de toda la vida. O sea, yo pienso un Gears of War, ¿cómo coño lo controlas con Natal? ¿Cómo cojones lo controlas? Además, daros cuenta de una cosa. En el E3, las demostraciones de Natal fueron todas demostraciones de juegos casual en su mayoría. Salvo ese del skate. Que no sé, que aquello no era una demo real, de hecho. Pero eran todos juegos casual que evidentemente tenían una libertad de movimiento que no te exige cualquier otro juego de los que ya tenemos en el mercado. O sea, yo soy como Miyamoto. Considero que para que un sensor de movimiento sea factible hace falta un mando. Simplemente. No puedes jugar a pelo. Yo no sé si habéis visto una demostración de, con Half-Life 2, ¿no? Corriendo en Natal. ¿Viste cómo se controla? Sí. Es que parece que todo el mundo va a tener que aprender a jugar de nuevo. Pero es que horrible, o sea, era, sí, pero el tío que jugaba le estaban violando por todos lados. O sea, tú imagínate el Call of Duty modo veterano con el Natal. Sí, es que será volver a aprender, es como volver a los inicios y un nuevo sistema de control. Si quieren que triunfen los juegos de toda la vida, claro. Y todo el mundo empezaría con las mismas posibilidades, pero es que no lo veo. Yo no lo veo para la gente que está acostumbrada a un mando, un teclado, lo que sea. Hay que verlo a largo plazo, porque vosotros estáis encaminándolo a géneros de videojuegos que son muy determinados. Por ejemplo, el FPS y, por ejemplo, ¿qué estabas comentando? Juegos de acción en tercera persona. Sí. Pero es que, por ejemplo, imaginaos un juego tipo Rusev, un juego de estrategia. Sería comodísimo. O por ejemplo, un juego de lucha, ¿no? No de lucha 2D, de lucha en primera persona, que eso es algo por explorar aún. También es factible. Hay determinados géneros que con Natal podrían ser factibles y muy adecuados. Pero tú lo has dicho, Víctor, determinados géneros. Yo los géneros que he comentado, que son juegos de acción en primera y tercera persona, son los géneros mayoritarios, el sistema de control mayoritario. O sea, no, si hablas de un juego de estrategia, un juego de estrategia es un juego de estrategia. Será un momento puntual y no es un juego de masas tampoco, o sea... Según, pero no en consola, desde luego. En PC igual sí, pero en consola no, o sea... Hay que mirar por la gran masa de juegos, no solo por géneros concretos. Estoy de acuerdo en el género de la estrategia y también no había pensado lo de lucha en primera persona, también parece... Pero bueno, para eso me apunto a un gimnasio, realmente. Pero lo que quiero decir es que dentro de la estrategia sí que se ve muy cómodo, en plan tal, pero... Si vamos a ese sistema de control, la estrategia es un género que ha triunfado mucho en PC. De hecho, no ha sido en consola. Y veo mejor una pantalla táctil para jugar al género de estrategia que no tocar nada absolutamente en el aire. ¿Sabes? Es que es una... Yo creo que tengo más precisión tocando algo. Y realmente, a donde debería evolucionar el género de la estrategia, si es que evoluciona en esos sistemas de control, es una pantalla táctil. De hecho... vi a un jugador jugando a Warcraft 3 en una pantalla táctil. Eso se hace en multitáctil. En Ruse. Y me parece cojonudo. Pero es que si ahora lo extrapolas a jugar como presenta Natal, me da la sensación que va a ser mucho más impreciso. Y en las competiciones de estrategia, aunque nadie lo crea, es muy importante la precisión, la velocidad de movimientos. He visto partidas de estrategia que se ganan en 10 segundos. En 10 segundos no, pero realmente si un tío en 10 segundos da hecho tres cosas en su que puede joder al otro, le gana en minuto y medio una final. He visto cosas así, ¿no? De todas maneras, Antonio, vamos a ver, un juego de estrategia a día de hoy en una consola con las pantallazas que se tienen, tú imagínate una pantalla de 50 pulgadas, ¿cómo coño vas a tocar? Tienes que pegarte a la pantalla y tocar, poner el brazo a 2 metros. O sea, no estoy planteando eso, estoy diciendo que... Pero claro, es decir, vale, lo que dices tiene sentido, pero ojo, en las consolas al menos, con la moda de las pantallas super gigantes, no sería posible ni factible. Bueno, aquí son los videojuegos. Evidentemente habrá cosas en las que sí que vaya mejor y cosas en las que vaya peor. Pero ¿qué es lo interesante realmente de Project Natal? Pues que es versátil. Porque estamos hablando, como comenté al principio de esto, que es tanto compatible con la consola como con el PC, con Windows 7. Imaginemos ahora un sensor de movimiento como Natal en PC. ¿Qué posibilidades daría eso? Pues muchísimas. Por ejemplo, podríamos, aparte de trabajar, ¿no?, y tal, pues Microsoft imagino que desarrollaría interfaces, como por ejemplo ese Windows Media, ¿no?, y demás, en la que únicamente con los dedos pudiéramos pasar lo que quisiéramos y lo que no. Para navegar por internet, por ejemplo, también sería perfecto. Porque hay que darse cuenta de que va a ser un sistema totalmente medido. Es decir, según donde estemos, las cámaras van a identificar, entre comillas, nuestro punto de vista. Cómo vamos a ver de grandes las cosas y de pequeñas. Entonces aquí estamos ante algo con muchísimo futuro. Utilidades a largo plazo. Es que además yo no veo Natal... Jonathan lo veo en plan un modo de vida, casi. No lo veo, o sea, lo veo una tecnología que si no llega, o sea, si no la llega a sacar Microsoft, o sea, quiero decir, si no la llega a sacar enfocada para su consola, tranquilamente podría integrarse en muchos ámbitos de la vida diaria. Es una tecnología muy novedosa y que sirve para muchas cosas, no solo para videojuegos. Y Microsoft no solo lleva trabajando en esto en Project Natal tiempo y no solo ha visto futuro en esto. Recordemos la mesa táctil que también está en desarrollo de Microsoft, en la cual pues eso, podemos hacer más o menos este tipo de cosas, ¿no? Y tal, navegar y todo eso, todo lo que queramos de manera táctil. Y de hecho hay un videojuego que es Ruse que va a salir con esa tecnología. Lo que quiero decir es que Microsoft siempre intenta apostar pues por esto, ¿no? Un poco el movimiento, un poco maneras de control diferentes y novedosas, como solía pasar, como podemos ver, mejor dicho, en la película Minority Report. Esa película yo creo que es una fuente de inspiración para Microsoft. Sí. Que por cierto, esa película, ¿os acordáis que el actor llevaba un guante especial que podía ser el Airsoft? Perfectamente, ¿no? Eso es. Bueno, lo que iba a decir, sí, todo esto es muy bonito. Cojonudo, tú puedes levantarte por la mañana y forear por los foros con las manos y demás y la leche. Pero no os olvidéis que Natal nació en los videojuegos. Y a mí es lo que principalmente me importa. A mí todo lo demás me la sopla. Yo hablo de videojuegos y ya está, y se acabó. Y es ahí donde yo a este sistema no le veo futuro, a no ser que cambien algo o aporten algún tipo de periférico. Porque si no, en tema videojuegos, que es su principal finalidad, no le veo futuro. Pero es su principal finalidad de cara a la galería. No, yo, es que de hecho Natal nació en la 360, básicamente. No, cuando se anunció, ya se dijo. O sea, se anunció en una conferencia hablando de Xbox, sí, ¿no? Claro. Y tal. Pero cuando se anunció ya se dijo de base, compatible con Xbox 360 y con Windows 7. Y con Windows 7 querrá decir también es compatible con los juegos de Windows 7. Y con no se ha hablado tampoco 7. De aplicaciones para el sistema no, operativo. No, yo creo que sí que va a tener aplicaciones. Bueno, eso evidentemente suponemos que sí. A ver, lo de los juegos es muy relativo a que, como dice Bono, a qué juegos tendrá utilidad usar ese sistema. Pero realmente hay que pensar que llevamos muchos años de informática con los mismos métodos de entrada de datos, que teclado y ratón. Y eso, ese tipo de cosas que va a evolucionar al sistema de control de Minority Report o movidas así que parecen tan fantasiosas y tan de ciencia ficción, eso es algo que no está tan lejos y ya es algo que tienen a atender las empresas cara a eso, porque sí, va a vender y va a cambiar la forma de vamos, nuestra forma de interactuar con Honor a algo mejor, algo más para el más usuario, personal, no sé, sí, más personal. Y no solo eso, pensemos también no solo en Microsoft, sino en los desarrolladores de software en general. Si Project Natal triunfa ese tipo de tecnología, nos vamos a encontrar software con cosas grandes e intuitivas que simplemente pasemos con las manos y todo eso y podamos trabajar y hacer nuestra vida normal que hacemos diariamente en el ordenador únicamente con las manos. Y muy, muy posiblemente optimizado para que sea mucho más sencillo y mucho más intuitivo. A eso me refería yo con Natal como modo de vida, que yo no lo veo que vaya a triunfar en videojuegos, pero lo veo una tecnología puntera en lo que ofrece. Y como es puntera, pues puede tener éxito en otros apartados. Entonces el fallo es de Microsoft por la política que están teniendo con claro, Natal. Es porque lo están centrando en videojuegos únicamente, sí, principalmente. Sí. O sea, vale. Pero es una espada de doble filo. En el sentido de que lo enfocan videojuegos por dos razones, ¿no? En primer lugar, porque ahora mismo ese sector que de los que más beneficios está dando, porque tiene muchísimo auge, mucha gente conoce a Microsoft más por Xbox que por Windows. Y en segundo lugar, porque de esta manera se abren al nuevo mercado de la gente casual, que es una mina de oro. Esto quiere decir, de esta manera Microsoft puede competir con Nintendo. Y de esta manera, Microsoft puede aportar cosas nuevas al PC, por ejemplo. Es que no olvidemos además que la gente que consume videojuegos, además es gente que también es una gran consumidora de productos tecnológicos. Sí, sí. Y realmente, si lo enfocan a que lo compre mi madre o mi padre, no lo van a comprar. Si me lo enfocan a mí, es probable que acabe cayendo. Entonces, no sabemos lo que pretende Microsoft, pero yo sigo apostando a porque esta tecnología se va a expandir a otras cosas, está clarísimo. Está clarísimo, igual la cago. Es que es lógico incluso. Sí. Bueno, tenemos un par de comentarios en el foro. A mí Natal me parece algo bastante novedoso. Supongo que los juegos serán algo parecido a los de la Wii. Yo no lo veo para juegos tipo Call of Duty, sino más bien para juegos de tenis, de bolos, las tonterías de estas que hay en la Wii. Las tonterías, sí. Sí, tonterías. Es verdad, ¿no? Sí, no, completamente cierto. Y después, Lancelot, deja tu comentario. Lo que decís de que va a estar limitado, podríamos decir que el mando de Wii y la Wii iba a estar limitada con los juegos. Y aunque es cierto que son una mayoría chorradas, como acá, bueno, todo el mundo piensa igual, ¿no? Sí que se ve que tiene mercado. Hombre, sí, claro. Está claro que tiene mercado. pero ojo, muchos juegos de Wii no son compatibles con el sensor de movimiento del Wiimote. Lo cual no quiere decir tampoco que todos los juegos tengan que ser compatibles con estos. No, pero eso quiere decir que, ojo, a pesar de lo novedoso del sistema de control, hay juegos que no lo soportan, porque serían muy, muy, muy incómodos de controlar. Claro. O sea, que cuidado, porque los juegos son la medida justa, o sea, son el límite y a la vez la posibilidad de avanzar. Pero, bueno, yo, en definitiva, os voy a pedir, os voy a pedir opiniones, luego ya opinaré yo. Para finalizar, ya, ¿qué opináis resumidamente de Project Natal y qué le auguráis? Yo creo que lo estuve diciendo todo este tiempo, que para mí Microsoft lo presentó en una feria de videojuegos, pero realmente entre los jugadores no sé si tendrá éxito. Puede tener éxito entre los jugadores, pero si va dedicado a otras aplicaciones, aplicado a juegos, ya se verá. Pues yo digo lo mismo que dije con Ark. O sea, creo que esto debió salir en su momento, en su día. No es más que una forma de calentar a la gente para la próxima generación, básicamente. O sea, es una prueba de fuego por parte de Microsoft para acostumbrar a la gente, domesticarla. Yo quiero ver esto para controlar mi ordenador todos los días, no para jugar. Totalmente de acuerdo con Alex. Y yo veo Natal no como algo enfocado a los videojuegos. Lo veo como algo muy novedoso que si se estandariza en PC... puede traer muchísimas cosas buenas. Sistemas así, un sistema Natal optimizado y pasados unos 10 años, ¿no? Con mejoras en la tecnología, tema holográfico que se está investigando ya y cosas así, yo creo que será perfecto. Creo que supondrá un antes y un después en el control de PC. Vamos, lo quiero ver como algo así. Si me permites puntualizar, perfecto tampoco. No, bueno, ya. Esperamos más evoluciones, pero sí, cojonudo. Y bueno, ya finalizamos que con tecnología por hoy. No sin antes recordar a APP Informática, nuestro patrocinador en Paseo. Un segundito. Paseo de Ronda número 7, teléfono 981-897-854. Ya sabéis, ir a comprar ahí cositas de tecnología, de PC y cosas de esas, que ahí tienen absolutamente de todo. Y bueno, Alex, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues más Rolling Stone. Sí, más Rolling Stone. Últimamente soy muy monotemático. Bueno, pues buena música, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Como toda la que traigo, ¿eh? Bueno, pues nos vamos con los Rolling Stone y volvemos con cine en breves minutos. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Abuse, singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Just fight, fight. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. Ill. We decided that we would have a soda, my favorite flavor, cherry red. I've done my Bueno, pues vamos ahora con cine y antes de empezar con nuestra sección de cine, recordaros a nuestro patrocinador El Baúl de los Recuerdos, calle Riego de Agua, número 17, La Coruña, 15.001, teléfono 981 20 21 27. Y bueno, vamos a irnos ahora con la taquilla. Antonio, coméntanos, ¿cómo va la taquilla? Pues hoy traigo las dos taquillas en vez de como nos veníamos repartiendo Alejandro y yo. Hoy tenemos a Alejandro, vuelvo a repetir, en nuestro corazón y además en las cuñas, que se me había olvidado. Y en el foro. Y en el foro. Y nada, empezamos por la taquilla de Estados Unidos y voy a dar el top 5 simplemente. En el quinta posición se encuentra The Book of Eli, la película de Fallout 3, bueno, de Fallout 3 no, ambientada, digamos, tiene un ambiente de Fallout 3. Y nada, que lleva una recaudación de unos... de... joder, Alex. Ahí. El acumulado, ¿no? Ahí, la recaudación de 8,8 millones para un total de 74,2 acumulados. Bueno, comentemos una anécdota y es que esto, aquí en donde estamos los locutores tenemos un monitor y Alex está poniendo las cosas. Me pasan todo el programa diciendo, ponme esto aquí, ponme esto allí. No, de hecho, no es, de hecho, ves que empiezo a hablar de la taquilla y empiezas a cambiar los zoom. Entonces es imposible leer si me cambias el zoom. Bueno. Ya vale. Venga, coméntanos más cosas de... Cuarta, de Too Fairy. Ha recaudado 10,1 millones y lleva acumulados 26. Increíble que una película tan basura lleve recaudado tanto dinero. Este es el rompedientes. En tercera, When in Rome. Qué inglés tengo, Dios mío. Con una recaudación de 12 millones para el mismo acumulado, ya que es nueva en taquilla. Segunda, The Edge of Darkness. Un total recaudado de 17 millones y en acumulado también, porque es nueva en taquilla. Y primera sigue Avatar, sigue James Cameron. Ha recaudado casi lo doble que la segunda, 30 millones y lleva acumulados 594. Y por séptima semana consecutiva. Sí, es que es una salvajada. Madre, tenía que preguntar algo. Se supone que Mel Gibson ha vuelto a aparecer, ¿no? En el mundo del cine. Digo que una película de las que hay en taquilla suya. ¿O me estoy confundiendo ya ahora? No lo sé. Digo porque aparece. Me dejas en bragas. Que Mel Gibson no es capaz de derrotar a Avatar. Ah. Simplemente, ¿no? Creo que es la película Edge of Darkness o algo así. Puede ser. No lo sé. Sinceramente, ahora. Yo tampoco, la verdad. Decir que Avatar solo ha sufrido un descenso de un 14% respecto a la anterior semana, lo que me parece que sigue recaudando bastante bien. Comentar del top de España. Vamos a pasar del top 5 y voy a decir que en décima posición está la cinta blanca de Haneke, que solo ha recaudado 0,2 millones y lleva medio millón de euros en dos semanas en taquilla. Es que me parece sorprendente el poco éxito de esta película. Poco éxito, está de décima, tío. Es un estreno, casi un estreno, joder. Es tremendo que en España una película decente esté de décima, tío. Para mí no. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Vale. Decir que Zelda 211 sigue en el top 10, está de novena y lleva recaudados casi 11 millones de euros. Lleva 10,77. Y nos vamos al top 3. Y nada, está Up in the Air con 1,3 millones de recaudación. Lleva acumulados 1,29. Es nueva en taquilla. Digamos que está la taquilla española, como siempre la tenemos de una semana anterior. Dime, bueno. Aquí pone Avatar presupuesto 185 millones de dólares. Y en el otro era más. ¿Qué pasa? No, en España es distinto. De euros. Ah, de euros. El otro lado por de Cristo. Dólares. Vale. De todas formas, no dólares. Se hablaba de un presupuesto de 500 no millones sí. de dólares. No está nada claro. Bueno, es igual. Y nada, decir que Sherlock Holmes esa gran película que le gusta a Víctor. La segunda, con 2,2 millones de euros, lleva acumulado 6,4. Y nada, Avatar sigue primera. Aquí ha variado aún menos que en Estados Unidos. Solo ha caído un 9% su recaudación con respecto a la anterior semana. Y lleva acumulados casi 52 millones de euros. ¿Y es esta semana consecutiva? Es una salvajada. Es una salvajada, la verdad es que sí. De hecho, así, o sea, esto, la española siempre se actualiza mucho más tarde. Nunca la tenemos al hacer el programa el lunes. Pero seguirá ahí. Cuando se actualice esta semana va a volver a estar. No... Realmente me juego un dedo. Pues sin duda, pues lo ha hecho bien James Cameron y lo ha hecho bien para llegar tanto tiempo así. Me quiero decir, la jugada perfecta, ¿eh? Sí, la jugada perfecta. Es que sí, es que se hace de oro. Bueno, nos vamos a ir ahora con la cartelera. ¿Qué tenemos en la cartelera esta semana? La cartelera. Muy disculpad mi pequeña metida de pata y ya habéis podido escuchar a Alejandro con su potente voz decir la cartelera. Y bueno, ¿qué tenemos en la cartelera esta semana? Bueno, pues como tenemos prisa, como siempre, vamos a mencionar las dos películas decentes y el resto solamente diré el título y diré no vayáis a verlas. Empiezo por esas. Todo incluido, una película de Estados Unidos, un 4,4 en Film Affinity. Siguiente, La mujer sin piano, película española, 4,4 en Film Affinity, tampoco vayáis a verla. En española tiene un menos y pico. Una película del Reino Unido, Cherry, 5,5 en Film Affinity, tampoco vayáis a verla. Cravat y el molino del diablo, una película de fantástico, un drama, un remake, un 5,5 en Film Affinity, es alemana. Podéis ir a verla por eso de que es alemana, no, es mola. Pero no. Y la cuarta fase, una película estadounidense también, protagonizada por Mila Jovovich. De nuevo, una semana más, Mila Jovovich aquí. Y esta va de extraterrestres, creo. Sí, sí. Sí, seguramente sea una mierda también, pero está Mila Jovovich, así que... Ya está, a verla, sol. Y ahora las dos buenas de hoy. En Tierra Hostil, una película de Catherine Bigelow, que está nominada al León de Oro en el Festival de Venecia del 2008. Tuvo 3 nominaciones a los Globos de Oro de este año. Mejor película, bueno, de este año, del año pasado. Mejor película, drama, director y guion. Es una película bélica sobre la guerra de Irak. Narra el día a día de una brigada estadounidense de desactivación de explosivos desplegada en Irak. Una unidad de élite de artilleros que se ve inmersa dentro de una caótica ciudad donde cualquiera puede ser el enemigo potencial y cualquier objeto puede ser una bomba. Esta película tiene buena pinta, yo creo. A mí me parece interesante, además el tema de enfocar la guerra de Irak tan cercana y tal me parece muy interesante, la verdad. No sé si tenéis algo más que decir, porque yo no tengo muchos datos sobre ella. No. Está bien, no. Lo que pasa habrá que verla para ver si cuentan las verdades o... Sí, está bien. Yo en esta la menciono como buena porque me guío por las críticas estas de aquí. Dice Richard Corlins del Times... Una película casi perfecta. Jeremy Renner lentamente se revela con fuerza, la confianza y la impredecibilidad de un joven Russell Crowe. Tú mismo lo has dicho, si la crítica un estadounidense habla de la guerra de Irak, no se puede ser más parcial, digamos. Bueno, en cualquier caso, yo creo que sería interesante poder hablar de ella y tal. Sí, considero que es una buena alternativa. Sí, habría que verla. Yo estoy diciendo que... Como muchas películas que han hecho de la Segunda Guerra Mundial también han quedado de buenos, pues sí. Habrá que ver lo que se cuenta. No digo que sea mala ni nada, digo, habrá que verla. Y la gran película de esta semana, la película como no podía ser de otra forma, dirigida por Clint Eastwood, Invictus, protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon. Y bueno, esta película, ya decir que la dirige de Clint Eastwood ya es suficiente, ¿no? No. Buenísimo reparto y buenísimo director. A mí Clint Eastwood, bueno, cuando actuaba, pues algunos les dejaría mucho que desear y tal, ¿no? Pero a mí es un... como actor me gustaba y como director me gusta muchísimo más. Es una persona que dirige muy bien, de verdad. Es que yo creo que Clint Eastwood su verdadera pasión era dirigir, no actuar. Lo de la actuación lo hizo como un medio para dirigir y se nota. Sobre el argumento, decir que está basado en hechos reales, es un drama sobre el racismo, y está basada en el libro de John Carlin, The Human Factor, Nelson Mandela and the Game That Changed the World, y está ambientada después de que Nelson Mandela saliera de la cárcel y se convirtiera en presidente de Sudáfrica. Poco después, en 1995, el país celebró el campeonato del mundo de rugby tras años de ser excluidos de sus competiciones debido al apartheid. Evento que Mandela, que lo actúa como el Morgan Freeman, impulsó y utilizó con la ayuda de la estrella de rugby François Pienaar, que es Mandemo, como vía para acabar con el odio y la desconfianza existente durante décadas entre la población blanca y negra del país. Yo decir que si Clint Eastwood logra que me guste una película en la que sale Matt Damon, ya es el director definitivo. ¿Qué te pasa con Matt Damon a ti? Es horrible, tío. Es un actor ese hombre. Joder, pero tuviste las películas de Burr. Son una mierda todas. Oh, bueno, ya está. Vamos a pasar a otra cosa. Yo vi dos. ¿Tú has visto Team America? La primera es porque, porque lo caracterizan de puta madre a Matt Damon. Ya, eso es lo que hacen las películas. Eso sí lo vi, sí. No sé, yo no fui capaz de ver las tres del caso 1. Vi la primera y dije, va, voy a ver la segunda ya no. Ya, es que la segunda es la peor, yo creo. Bueno, ya terminó la cartelera. Y hoy, esta semana, traigo como cine español una película de Amenábar, la primera, Tesis. Y voy a poneros un pequeño corte. Bueno, un corte no, más bien una recopilación de partes de la película y tal. Pequeñita. ¿Qué es el cine? Es dinero. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo de competir con ellos. Dar al público lo que quiere. Tengo porno de todas las categorías. Porno light, gore, sado, oriental. Si eso es todo lo que tienes. Así que la nena quiere marcha, ¿eh? ¿Has visto alguna vez un muerto? ¿Tú qué crees? No me refiero a un muerto en televisión. Me refiero a un muerto real. Bueno, supongo que ya os habréis enterado de la triste noticia. El martes murió Figueroa. Estás desvariando. No estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta, como si lo viera. Esta cinta es mía. ¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver? La necesito para mi tesis. Y una mierda. ¿Qué coño hay en esa cinta? Eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo. El gilipollas ha hecho un zoom digital. ¿Y eso qué importa? Podemos averiguar qué cámara utilizó. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Perseguir al primero que viaja? El resto lo corto porque ya llega al nivel de spoiler y en este programa de momento creo que fui el único que no hizo mucho de eso, entonces quiero seguir estando así. Una película rara que me recuerda un poco al vídeo de Benny de Haneke, porque también juega con el tema de los vídeos, de grabar, de tal, y con cosas gore por el medio, que no llegan al nivel de gore, pero sí que están por ahí. ¿Algo que decir bonus? Que hoy estoy de acuerdo contigo. Esta película es acojonuda. Está entre mi top 10 de películas. O sea, ¿española? Como eso digo todo. Sí. No, en general. Pero una película española está sí, dentro sí, de sí, todo. Sí, o sea, me parece increíble esta película. Es una maravilla. Y lo que es más sorprendente es que es la primera película del. Sí, de pero ahí está la grandeza de este tío. Que es la primera película y da un bofetón ¡pah! A todos los demás. Es impresionante, Tesis. De todas formas, no os fiéis mucho de Bono, que hace sus top 10 con 30 películas. ¿No? No, pero bueno, ya comentarás tú cosas de Tesis, Alex, pero vamos. Tesis, nada, simplemente decir que ganó 7 premios Goya, mejor en el 96, y siendo como primera película del director, mejor película, director Nobel, actor revelación por Fede Martínez, guion original, dirección de producción, montaje y sonido. Es una película intriga. Ángela, estudiante de imagen, está preparando una tesis sobre la violencia audiovisual. Como complemento a su trabajo, su director de tesis se compromete a buscar en la biblioteca de la facultad material para ella, pero al día siguiente aparece asesinado en su despacho. Ángela conoce a Chema, un compañero experto en cine gore y pornográfico, y a Bosco, un extraño chico, amigo íntimo de una joven asesinada en una snuff movie. Una película de snuff es una película donde se produce una violación y se mata a una actriz, supuestamente, y de una manera grotesca y desagradable. Y a partir de aquí sale una película muy interesante que de verdad da mil vueltas a muchas de Hollywood que supuestamente son thrillers y cosas así. De hecho, cuando se estrenó Tesis, un par de años después o tres, también se estrenó Asesinato en 8 milímetros de Nicolas Cage, que también va sobre el mismo tema y al lado de esta es una patata, pero vamos, horrible. Nada más que comentar sobre el cine español. Bueno, pues entonces nos vamos con la película de hoy, Precious, de las que nos hablará David. Cine y televisión. Bueno, pues David, dinos, esta semana... Sí, bueno, pues ya como ya sabéis, creo que ya lo adelantamos, no sé si lo adelantamos, pero a la semana pasada fuimos a ver Precious en primicia, no mundial, pero casi. Y en fin, una película que supongo que muchos sabéis, conoceréis, porque se llevó un Globo de Oro a la mejor actriz secundaria, en este caso a la actriz era Monique, y así un nombre muy checo. Y bueno, Precious es una película dramática, tiene una carga dramática brutal, es de estas películas que yo siempre lo digo, no vas a verla para pasarlo bien, ¿no? De hecho, puede que salgas un poco con el ánimo bajo, decepcionado, porque realmente es una película que se centra en el drama personal de una serie de personajes, o en este caso de un personaje, y deja todo lo demás de lado. Bien, tenemos como director a Lee Daniels, como reparto a Geburny Sidibe, que es la actriz que interpreta a Precious, Paula Patton, que es una preciosidad, Monique, que es la actriz que se ha llevado el Globo de Oro, María Carey, que está sorprendentemente bien en esta película, y también a Lenny Kravitz, que bueno, Lenny Kravitz está ahí para lucir palmito, creo, básicamente. Bien, el argumento es un poco extraño porque en un primer vistazo, creo que utilizamos Film Affinity para ver la sinopsis, y comentaba algo así como que la protagonista, Precious, cantaba para realizarse, ¿no? Para superar sus problemas, cosa que al final no era cierta. Bien, el argumento es bastante claro. Precious Jones es una chica que tiene sobrepeso más considerable, que vive en la más absoluta miseria, su madre la maltrata, su padre la ha violado sucesivas veces y le ha dado dos hijos, y no tiene salida. Aparte es analfabeta, no tiene proyección de futuro ninguna y no sabe qué hacer con su vida. Pero digamos que la directora del instituto al que va le ofrece ir a una escuela alternativa, a la cual Precious va, y ahí encuentra, digamos, no solo la posibilidad de evolucionar como persona, sino también encuentra a amistades, ¿no? Digamos que su vida pues da un giro importante. ¿Cuál es el problema de Precious? Pues evidentemente ha sufrido maltratos desde que era pequeña, además maltratos especialmente duros. No lo voy a comentar porque sería un spoiler, pero bueno, digamos que la película es bastante explícita en cuanto a, no solo en cuanto a imágenes, sino también en cuanto a cosas que se reafirman, cosas que se dicen prácticamente de tú a tú y contra las que no se usa ningún tipo de filtro, o sea, las escuchas tal cual. Maltratos cuando era pequeña, tiene además problemas de comprensión, es analfabeta, digamos que su nivel intelectual pues no ha sido tampoco suficientemente evolucionado. Y aparte, pues ha tenido dos hijos fruto de un incesto, su padre la violó, y tiene dos hijos, uno con síndrome de Down y otro que, bueno, está ahí, que está embarazada cuando empieza la película. Su madre es un auténtico monstruo, es un personaje oscuro y realmente despreciable, y precisamente por eso se ha llevado el Globo de Oro, porque hace falta tener muchos bemoles para interpretar a alguien así, o sea, alguien tan sumamente cruel y tan sumamente horrible. O sea, el personaje de la madre de Precious, yo creo que es de las peores cosas que he visto en el cine. Peores me refiero en cuanto a caracterización. O sea, es horrible ese personaje, es lamentable. Y evidentemente su autoestima. Precious es una chica con un sobrepeso considerable. Siempre se queja de que no ha tenido un novio. Lo dice sucesivas veces durante la película. Y digamos que su relación con el resto de personajes, pues al principio es un poco fría, pero luego va evolucionando a mejor, ¿no? Como ya os digo, aquí en el programa la película nos ha gustado a medias. A mí me ha gustado, pero creo que mis compañeros discrepan conmigo. Después hablaremos de esto, pero yo creo que Precious es una película que te muestra lo que te muestra. O sea, te muestra personajes realmente extremos, pero extremos dentro de un contexto verosímil. Y es ahí donde está la gracia de la película, o sea, donde está la esencia, por así decirlo. O sea, ver como una escena extrema donde parece imposible que eso vaya a ocurrir, pero ocurre, ves la relación de un personaje pues completamente superado por la circunstancia, ¿no? Me recuerda mucho a, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza la película Monster de Charlize Theron y ¿cómo se llama esta chica? La Christina Ricci, donde, si os acordáis, Charlize Theron pues interpretaba a una prostituta que también pues tenía problemas de autoestima, su relación con los hombres siempre ha sido bastante, dejaba que desear. Y el maltrato continuado y puntual pues la hace explotar y reacciona de una manera violenta. Pero también es un personaje extremo, es un personaje que incluso suscita pena entre los espectadores. Y que la película en sí pues es bastante triste, ¿no? Lo que tenemos por triste, que ni acaba bien, ni empieza bien ni acaba mal. O sea, no vas a la película para pasarlo bien, sino para empaparte un poco de desesperación humana. puntualizar que lo que la comparación que acabas de hacer no es que Precious vaya a evolucionar de la misma forma que evoluciona Monster. No. O sea, que nadie se alerte de spoiler, que no va a si habéis visto Monster, él no os ha contado nada de... No, exactamente. Claro. Y, en fin, yo creo que esta es la final de la película. Alex me comentaba cuando la fuimos a ver que el guión tenía fallos, que había frases que estaban cogidas con pinzas, ¿no? Que querían dar pie a una circunstancia que era excesivamente forzada. Y tiene razón. Pero yo creo que la película no se centra tanto en el guión, sino más bien en la psicología de los personajes. Y también es posible que sea un fallo de traducción, de la versión original. Es bastante probable. La vimos en versión original con subtítulos. Es posible que se cogiese un poco con pinzas. Yo la verdad es que después de toda la parafasada me he quedado con, en plan, oye, pues a lo mejor no es tan mala como yo pensaba, no, porque macho, ¿cómo hablas, tío? No, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que dices. Lo de los fallos de guión me parece algo demasiado sangrante como para dejarlo pasar. Por mucho que caracterice bien a los personajes y todo eso, me parece demasiado sangrante. Y el fitivismo que quiere hacer el director en algunas de las escenas determinadas para sí. Simplemente para sacarlos la lágrima, eso pues es, no, eso no me es gustó cierto. Nada. Ya lo comentaremos más adelante. Sí, bueno, el asunto... Bueno, si lo vamos a comentar más adelante, paso de decirlo. Bueno, mejor. Lo que dice Alex es completamente cierto. Vamos a ver, esta película es como una montaña rusa que solo va hacia abajo. O sea, cuando creías que algo es malo, no. Va a ir a peor. Y ese algo que iba a ir a peor, después va a ir a peor. O sea, es una película que te coge y te da una paliza psicológica. ¿Qué hace el director John Lee Daniels para, digamos, mitigar esta situación? ¿Y qué hace también con su respectivo guión? Pues meter escenas de sentimentalismo barato. No, o sea, típica escena de yo te quiero, no te conozco de nada, pero te quiero. O escenitas de soy una mierda, pero oye, tengo amigos y tal, y oye, esto no es tan malo como parece, aunque realmente sí es muy malo. O sea, ese tipo de cosas para mí sobran. O sea, si haces una película de este tipo, hazla con todas las consecuencias. O sea, si tiene que ser una historia realmente cruel, que sea cruel, coño. No intentes mitigar o disimular de alguna manera, no. Muestra todas las cartas y que todas esas cartas sean crueles y extremas, como tienen que serlo, digamos, el tono constante de la película. Tiene que ser así, básicamente. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, venía al salir de la película, con quien iba hablando sobre ella era con Víctor. Y íbamos hablando de que, tal como presenta el director, vive en la más absoluta pobreza, le pasa de todo, tiene todas las... O sea, es que es imposible que dentro de ese ambiente en el que ella vive pueda salir adelante o le pasen las cosas buenas que nos hace ver el director. Puede pasar, no digo que no, tampoco no voy a decir que no, porque vidas hay muchas y a alguien le puede pasar. Pero es que... las escenas en las que a ella le pasan cosas buenas parece que le pasan sin ningún esfuerzo, que le fueran a pasar porque sí, que le pueden pasar a todo el mundo, y no creo que eso sea real, sino que las ha metido ahí porque sí, con calzador, y no me parece acertado. Y comentando con Alex lo de, o sea, a los 20 minutos de la película, cuando la madre y ella tienen una discusión en las escaleras, ahí te desengrana todo, esa discusión de la película. Y aún recuerdo que él me dijo, joder, nos acaban de contar todo, absolutamente. Y no pasó nada nuevo desde esa escena. Y de hecho hay una escena final en el que, en vez de tener una discusión la madre con Precious, la tiene con otra persona. Y ocurre exactamente lo mismo durante más de 10 minutos. Y es la escena final de la película, prácticamente, y dices, ¿y por qué me han contado esto si ya sabía todo esto? Dos cosas. Primero, lo de las escenas buenas, que le pasan cosas buenas y tal. Es que son escenas que tienen mucho contraste, demasiado contraste con las malas. Si hubiera un cambio, una transición o algo así, no, sí, no claro. Hay cambio. Es pasa algo muy malo, pasa algo, oye, no está tan mal, ¿sabes? No tiene mucho sentido. Y después el tema de la forma de contarnos la película, de los personajes, es que nos trata como si fuéramos tontos los oyentes, los que vamos a ver la película, y no podamos sobreentender cosas o es decir, cuando la primera escena te cuenta todo la madre, son cosas que ya sabes. Es decir, a ti no te hace falta que te cuente todo lo que te está contando, porque tú ya lo sabes, te está contando algo que repite. Y cuando aún encima al final de la película vuelve a repetir, es que es en plan, oye, vamos a ver, entendí la película, tío, no... Yo, a mí me dio esa sensación de que es para mucha masa, o sea, es una película que está enfocada a que todo el mundo no tenga ningún problema para entenderla, que no nos haga mover el cerebro y pensar en cosas sobre a partir de ella, simplemente que nos lleve a la lágrima viva y a tomar por, ¿sabes? Eso. Como dijo David en su exposición hace escasos minutos, esa película va cuesta abajo todo el tiempo. No hay ningún atisbo de mejora, salvo esos momentos acaramelados, demasiado forzados. Pero yo veo esta película, y se lo comentaba Antonio el otro día, como que es demasiado, le pasan cosas demasiado malas, y cuando le ha pasado una cosa mala y piensas que no puede empeorar porque ya es suficientemente malo, le pasa algo todavía peor, y le pasa una cosa todavía peor que va a cambiar su vida definitivamente. Lo que quiero decir es que me parece demasiado exagerado, porque hay gente que puede tener muchos problemas en su vida, ¿no? Por ejemplo, esta protagonista, Precious, una persona obesa que no estaba contenta con su físico, una persona además analfabeta, que sabe matemáticas, bueno, esto lo dicen ya en el principio de la película, así que no es ningún spoiler, sabe muchas matemáticas pero le cuesta leer, y una persona que vive la más absoluta pobreza y que aún encima sufrió malos tratos. Lo que quiero decir con todo esto es que eso ya es suficientemente triste. Y lo peor que te da esta película es que sigue poniendo cosas todavía peores, y a cada cosa peor sigue siendo más inverosímil, se hace más inverosímil. Y llega un momento en la película en que dices, es tan inverosímil la película que lo mejor que podría pasar es que le pasara algo bueno y que tuviera un final feliz, que se realizara como persona y que hiciera algo de su vida. Pero ese momento nunca llega. Ese problema que le veo a esta película, ¿no? Que son tantas cosas malas y cada cosa es tan mala comparado con la anterior que para mí pierde verosimilitud. Yo lo que peor le veo, igual me reitero, pero lo que peor le veo dentro de lo malo que le pasa es los momentos de felicidad, con la facilidad con lo que los momentos de felicidad le ocurren. Porque realmente en ambientes tan marginales como el que ella vive, pues puede ser que todas las cosas malas que le pasaron le pase a una persona, no digo que no. Pero parece que sin esfuerzo, cada dos por tres le están pasando cosas buenas. Y que esa cosa buena dices, ahora le va a pasar algo malo. Bueno, en definitiva yo quería comentar esta película que le veo eso malo, ¿no? Como dice David, algunas cosas están bastante bien, ¿no? Por ejemplo, la actuación de la madre de Precious, que como bien decía David, es muy buena. Realmente hay que trabajar mucho un papel para parecer una persona tan tan despreciable. O ser así. Dudo que fuera así. Ya. Tenemos un comentario, bueno, tenemos muchos comentarios, perdonad que no los hayamos dicho y creo que ahora ya no entran dentro del tiempo sobre la cartelera y tal, pero bueno, sobre esta película tenemos uno de Alejandro, que vio la película con nosotros, y dice, las escenas que ablandan lo duro de la peli son una manera de mostrar que aunque todo vaya mal, siempre puede haber un poco de esperanza. La única escena donde realmente ese toque de esperanza está bien metido, no sé si os acordáis cuando Precious está en el hospital por motivos X y la abuela va a visitarla. Y le dice la abuela, me alegro de que no haya salido como tu madre. O sea, que a pesar de los pesares, seas una buena persona. Yo creo que esa es la, digamos, el mejor momento del guión de toda la película. Totalmente de acuerdo. Y gran mensaje, ¿no? O sea, aunque la vida te dé patadas, al final depende de ti definirte como persona. Simplemente. Bueno, David, te pediría que dieras una conclusión personal y una nota a esta película para finalizar. Bueno, como conclusión, yo discrepo un poco con mis compañeros. A mí Precious me ha gustado bastante. Al principio dije pasable, pero no quería decepcionar a Alex. Pero me gustan estas películas que te deprimen, me encantan. Me encanta sentirme deprimido. Y digamos que creo que el guión es secundario, que lo que importa es ver a los personajes, ver la relación entre ellos, ver hasta qué punto puede ser cruel la especie humana. Y ya está, y eso lo consigue perfectamente. Que sí tiene momentos muy mejorables, como esos momentos de sentimentalismo barato, pero creo que la psicología de los personajes la sabe implementar perfectamente, y nosotros sentimos una cierta empatía por Precious, que es de lo que se trata. Así que mi nota es un 7. Ya está. Muy bien, pues Antonio, ¿tú qué nota le das a la película? Yo vamos a ponerle un 6 por la buena exposición de David hoy, que la verdad es que la ha puesto un poco mejor de lo que hablábamos anteriormente, pero aún así sigo bastante convencido de que a mí no me ha gustado, no se la recomendaré, o sea, podría recomendarla, pero tampoco es nada que te vaya. O sea, todos los premios que se está llevando en la crítica y todo eso me parecen sobrevalorarla, realmente. Excepto a la madre, como han comentado, que es un papel que sí que podría habérselo llevado. Alex. Por mucho que David lo haya pintado también, yo me quedo con la impresión que tenía después de ver la película y le doy un 5 y ya está. Bueno, pues yo para finalizar, yo estoy con... más entre Alex y Antonio, y para mí la película es de 5,5. ¿Por qué 5,5? Porque pese a los fallos que cometí, que personalmente tiene la película, ha habido cosas que me han gustado y la interpretación de ciertos personajes es digna de mención, la verdad. Y bueno, esos detalles pues a mí me han parecido bastante buenos. Y me están comentando que tenemos una llamada. Muy buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hombre, Alejandro, ¿qué tal? Alejandro. Bien. Hola. Aunque bueno, se me hacía raro porque os estaba escuchando por el streaming y sabéis que va con un minuto de retraso. Sí, estábamos ya con las conclusiones de la película. Estamos despidiendo y cerrando. Es que para mí aún estabais con otra parte. ¿Querías comentar algo? Pues nada, eso. Felicitaros por el programa y decir que para mí, bueno, a mí me gustó mucho Precio y yo le doy un 7. Porque es muy cruda, pese a que tenga esos momentos en los que parece todo un poco mentira y una historia exagerada. Y bueno, decir que durante el programa de hoy te echamos de menos. A ver si la semana que viene ya estás con nosotros. Sí, estaré con vosotros para el que viene. Tenía un examen y no me cuadraban los horarios para poder estar con vosotros, que estudio en Vigo y no llegaba a tiempo, vamos. Bueno, pues gracias por llamar y por participar. Y tenemos que cerrar ya el programa porque se acaba esto. Sí, eso viene. Mira, ahora, nada. Mantente el teléfono. Mantente el teléfono porque vamos a hacer una cosa. Voy a citar otra vez a nuestro patrocinador y vas a despedir tu programa, ¿vale? Vale, de acuerdo. Bueno, pues ya para finalizar os recuerdo el patrocinador, el baúl de los recuerdos, calle Riego de Agua, número 17, La Coruña, 15.001. Teléfono 981 20 21 27. Id a comprar ahí porque es una tienda en la que hay de todo y hay muchísimas cosas interesantes. Y bueno, hasta aquí mi trabajo como director. Alejandro, haz los honores. Bueno, pues nada, gracias a todos por estar un lunes más con Crossover y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta lunes. Hasta la semana que viene. Need somebody to help me say it one time.